Y pueden ir a comer ricas empanadas de mi gusto. Y Martín Imán, que nos trajo de merendar delicioso, mañana viene a Punto Caramelo y ya me quedaría a pernoctar en la radio. ¿Por qué? Porque traen las cosas riquísimas. Puedes visitar su ventanita en Roosevelt 5415 y ahí conocen toda la línea. @martin_imam. Perfecto. Mira que ya llegó Chorito. Vamos a hablar. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Qué haces, Chori? ¿Todo bien ustedes? Muy bien. ¿Qué día has tenido? He tenido un día tranquilo. Ajá. He tenido un día tranquilo. Igual ya el día gris me está. O sea, la semana gris. Por eso, ya justo te iba a decir. Un día gris continuado. Si le tuvieras que poner un color a este día, te iba a decir y dijiste gris en el mismo momento que lo pensé. Ah, viste. Y la semana que viene parece que va a estar así toda la semana. Más lluvia. Les quiero decir algo. Yo lo estoy disfrutando mucho. Sí. ¿En serio? ¿Te gusta el día gris? Hoy en el gimnasio era la única que estaba afuera. En la coche. ¿Todo afuera? Claro. Yo sola. ¿No? Disfrutando de este cielo gris y ese otoño. Decía, no lo puedo creer. ¿Cómo me puede gustar tanto esto? No lo puedo creer. Le encanta la lluvia. Me encanta, a mí me hace triste. Pero la mañana de hoy dije, del Caribe. Por Dios. Sí, me hace triste, pero bueno, fue un día tranquilo, por suerte. Y ahora se va a destranquilizar porque hoy tenemos Olvidafter. Claro. Upa, sí. Y tenemos Olvidafter presencial. Uy, qué bárbaro. Vienen oyentes a bailar con nosotros. Bien. A comer una picadita. No. Qué lujo ser oyente de este programa. Sí, claro. ¿Historias entre los oyentes? Bueno, ¿ya sucedió? No, ayer hicimos un Te Quiero Conocer. Y vienen un par de solteros y solteras. ¿Puede ser que se chapen esta terraza hoy? Ojalá que se chape. Ojalá que se chape. Sí, bueno, claro. Vamos a hacer todo lo posible. Poshi, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Qué bien que huele Poshi. No, huele tremendo. Sí. Todo tranqui, acá ordenándome. Sí, bueno, pero tranquilo. Si este es tu casa. El llavero. El llavero, todo el tipo. Tranquilo, llega. Esto es porque la radio es como casa. Bueno, entonces tenemos Olvidafter presencial. Exacto. Joda loca, no les vamos a sacar más tiempo. Le vamos a desear lo mejor. Pasa nada. Lo lindo hoy que viene gente nueva. Es verdad. Sí, me contó. Sí, eso es lo más lindo. Y por ahí se arman parejitas. No sabes. Hoy le regalamos un hotel alojamiento de los de María O'Donnell a Felipe Piña, que cumple años. Muy bueno. Lo llamamos y le dijimos, tenemos un regalo para vos. No sin pudor, le dijo Seba, pero es un turno en un hotel de alojamiento. Sintió la presión de hacer historia en ese lugar él. Tremendo, muy bien. Pero lo aceptó y dijo esa frase. Así que piensen si quieren que va a estar por ahí Felipe Piña el fin de semana. Muy bien. Mañana Punto Caramelo a las 10 de la mañana. ¿Quién viene? Viene Seba de Caro, tu amigo Seba de Caro. Ah, muy bien. Así que un abrazo. Los y te las mandamos sus saludos. Esperamos mañana y que tengan un gran fin de semana, amigos. Chiquis. Los queremos siempre. Se quedan con ODT y Alta Fiesta. Gracias y hasta mañana. El programa de hoy ha terminado y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que cambió de parecer y ahora le encanta comer arroz. ¡Qué noble alimento! Nos alegramos que lo haya integrado a su dieta. ¡Hasta el próximo programa! ¡Vuelta y media! UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Sobrevivir, vibrando la sensación de este pulso, canción que fue escrita aquí. Si este mundo alocado no te deja escapar, hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante, la noche se hizo arte, cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante, tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. Oh, hoy olvídate de todo. Olvídate de todo. Buenas chicos, ¿cómo va? Acá mirándolos, escuchándolos en el trabajo. Me quiero olvidar del tremendo momento que pasé hoy. ¿Qué pasó? Vendí un televisor, hermoso que tenía, sí, para saldar una deuda. ¿Y? Viene el loco, se lo lleva todo, me muestra el comprobante, me transfirió. Sí. Y cuando voy a abrir de vuelta al Mercado Pago, no me había llegado la plata. No, no. Creo que fueron 30 minutos donde corazón me latía a mí. Ya me estaba imaginando mil cosas. Por suerte, al ratito llegó. Menos mal. Por favor, si no entraba dentro de estafados. No lo puedo creer, amigos. Te mandamos el abrazo más grande del planeta. Qué susto que nos pegamos todos. Hasta que no terminó de contar la historia, no teníamos ni idea. Sorpresusto, ¿eh? Sorpresusto mal. Viernes 29 de mayo. Feliz cumpleaños, Martín, mi hermano. Feliz día de los ñoquis. Y un abrazo para todos los que son de Géminis, para todos los que tienen que soportar gente de Géminis. Ay, ¿por qué? Hola, Anaí. Bueno. Hola, Diego Pochi. Ya sabrán. Hola, Anaí Castro. ¿Cómo estás, bonito? Qué linda que te viniste. Qué linda gracias, que sos. Gracias, te quiero mucho. Qué linda entrevista que te hizo Luli Fernández. Luli Fernández, hermosa. En Infobae. Programa que se llama Ellas. Sí. Muy hermoso. Y fue ella. Y fue ella, claro. No, muy hermosa la nota. Está en tu Instagram. Está en mi Instagram, el recorte, y también está la nota completa en Infobae, en YouTube. Sí. Preciosa ella. O sea, te juro, me sentí tan bien charlando con ella. Divina las dos, aparte, está buenísima la entrevista. Vayan a buscarla en Infobae.com. Amigos, un abrazo a Daniel y a todo el equipo de Infobae. Como siempre, y a Luli. Amigos, bienvenidos. Es viernes. Hoy tenemos Olvida After, seguramente lo escuchaste. Tenemos oyentes que van a venir. Los invitamos muy tranquilo, pero siempre con buena energía y bien predispuestos. Pero claro, si no, ¿para qué? Nos conocemos un rato, es lindo verse la cara, es lindo ponerla, la voz de todos los días que nos llaman ustedes, una jeta. No, y capaz hoy nos ponemos relojis y regalamos más entradas para el que esté hoy dispuesto a venir así, modo flash. O sea, esto es a las 9 de la noche, 21 horas en Ravignani y Cabrera. Claro, acá. Ok, Palermo, pleno Palermo. Se vienen y lo pasamos lindo. Cualquiera no, o sea, tenemos que habilitarlos. Claro, exacto. Por abajo te dejan pasar o no, están los chicos de seguridad. Bueno, amigos, bienvenidos como siempre. Dos preguntas: ¿de qué se quieren olvidar? Y también, ¿cómo está la calle? ¿Cómo anda la calle, pues? Calle Pou. 161-1043. Bueno, ¿cómo anda la banda? Bueno. ¿Qué haces, amigo? Yo hoy me quiero olvidar que estoy empezando la kinesiología. 10 sesiones. Casi me rompo el ligamento de la rodilla, pero bueno, se salvó. Tres amiguitas fuera del fútbol, pero bueno. Me quiero olvidar, quiero volver a jugar ya. Dale. Vamos, amigo, tranqui, igual llegas para el Mundial, ¿eh? Menos mal, no te vimos en la lista de Scaloni, pero me imagino que estarás ahí como por la duda de refuerzo. Claro, exacto. Claro. Incidentes en la ciudad, tenemos uno en Almagro, Humahuaca y Sánchez de Bustamante. Tenemos un corte total, otro en Constitution, Boedo, perdón, Bernardo Irigoyen y Brasil, el corte es parcial. Tenemos manifestaciones sobre la vereda en Martín García e Irala. Esto es lo que escriben los periodistas de tránsito en Twitter. Corte total de ambas arterias en San José y Humberto Primo. Atención con eso. Y se despejó la calzada en la Panamericana, kilómetro 19, Manuel Norte. Un palo se pegaron, palo múltiple, incidente múltiple, retrasos desde Olivos para salir a provincia, justo que es viernes, más autos y todo eso, así que paciencia, amigos. Mucha paciencia, nosotros los acompañamos, así que a respirar un poquito y a respirar un poco la energía del fin de semana, aunque esté gris. Yo sé que esto ha sido complicado, lo atravesamos juntos y finalmente llegó el último día de la semana. Uf, esperemos que salga el sol el fin de semana. Vamos a preguntarle a Bianco. Un rato vamos a estar hablando porque parece que hay un estudio. Solamente tiro el título. Hay un estudio que dice que cuando pasan por lo menos de 3 a 5 días sin ver el sol, o sea, días nublados sin que el sol pegue posta. Sí, tengo la data, ¿eh? Tenemos la data, amigos, uno se bajonea, ¿eh? Vamos a hablar de esto hoy. ¿Ponemos primero y arrancamos? Es en serio, no es la ciencia. Miren, vamos a hablar un poco de que tenemos ya 5 días bajo este cielo gris espantoso que ha ido arrastrando un poco el estado de ánimo de mucha gente. ¿Te dejaron un sobre? Ay, voy a ver de quién tengo que opinar bien. ¿De quién tienes que opinar bien? No, acá estoy viendo, me dejaron un sobre. ¿Qué? Ah, bueno, en vivo, noticias. Claro. Perdón. Bueno, resulta que toda esta situación no es aleatoria, que te sientas raro o rara si, estás atravesando todos estos días grises como nosotros porque hay una alteración de la serotonina. Frente a la ausencia de la luz solar. Y esto provoca tristeza, melancolía, apatía, menos motivación, menos energía. También se te desajusta el reloj biológico. Todo. Porque tu cuerpo necesita ver el sol para entender que el día arrancó. Tal cual. Para entender que estás en la mañana, en la tarde y en la noche. Es hormonal. Claro, el cerebro. Celular. Sí, el cerebro recibe menos señales de día y esto puede aumentar la producción de melatonina. Aparece más sueño, toda la semana con sueño. Uf. Sensación de cansancio, dificultad para despertarse. Así que me parece hoy noche de virgas. No. No, José. José. José. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con el ánimo. Claro. Se lo dijo ayer. Fíjate esta. Disminución de la atención y el rendimiento cognitivo. Soy. Sí somos. Todos los días, mi vida es un día nublado. La luz intensa ayuda a mantenernos alertas, entonces cuando no, estás absolutamente adormecido. Menos concentración, más distracciones, peor memoria de trabajo. Esta semana capaz hay gente que no retuvo la data. Es como, no puedo creer que me olvidé de esto, de ese sobre la oficina. Este recorte a tu jefe, decirle, claro, mirá, papito, es culpa del sol, yo no tengo nada que ver. Y todo esto tiene un nombre que se llama brain fog, que es niebla mental. Así se llama el fenómeno. Es espectacular. Brain fog. Es, o sea, espectacular. Este es, no es dramático, obviamente, pero sí es perceptible en el estado de ánimo de la gente con la que convivimos. Es que yo prefiero toda la vida, o sea, dame lluvia o dame sol. Este clima pedor, es así por la mitad, viviendo en una nube, la verdad que no. Claro, estamos viviendo en una nube cuando ya estamos todos muertos. Mira qué loco esto. El cerebro interpreta el clima y hay investigaciones que muestran que los días oscuros pueden influir incluso en la percepción del riesgo, la creatividad, la sociabilidad y la tendencia a recordar recuerdos tristes. Cierto, siento que estás leyendo un PPT. Siento que estás acá, tipo en la facultad. Porque, con la corbata. Toda la data. Sí. Con la corbata, ¿verdad? Bueno, atención, ¿saben quién la tiene clara con esto del clima anulado? Pablo, se quería ir a Finlandia y no fue. Hola, Pablito, ¿estás por ahí? ¿Qué tal, hermoso? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Pablo? Hola, Pablo, ¿cómo andas? Hola, negrita, chicos bonitos. Eres un amor, nos habla con mucho cariño, me encanta. ¿Nos conocemos o nos dimos un beso alguna vez? Qué bello que sos. He llamado un par de veces, he hablado de otras Bien. Cosas con usted, otras entonces nos conocemos. Entonces nos conocemos. Igualmente, más allá de que lo conozco. Muy cariñoso. Lo amo. No, los vi por caseta hoy, son dos hermosos, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Pablito? ¿Qué te pasó con el día anulado, con el clima anulado? No, te comento, lo que están hablando es real. De hecho, te cuento, yo iba a ir a vivir a Finlandia, conozco una finlandesa, estuvo a punto de hacer los trámites de irme para irme para allá, para casarme allá, porque para casarme acá e irme a vivir allá. Muy es okay. Un muy buen lugar, es donde hacen el queso que comemos todos los días. Ah, ¿no? No sé. Perdón. Continúa, perdón. No, y entonces, ¿qué pasa? Me empiezo a averiguar cómo era la vida en Finlandia. Claro. Y el tema es, allá hay muchos días, la mitad del año prácticamente, que es oscuridad completa. No, me muero. Hay tres meses que son día y noche, si bien el día es cortito, día y noche. Claro. Y hay tres meses que es como una tarde permanente. Ay, sí, tal cual. Como que nunca cambia el cielo más allá de ese gris encapotado oscuro, ¿no? Pará, ¿no te fuiste? ¿Cortaste? ¿Qué pasó? Entonces yo empecé a averiguar eso y empecé a averiguar que primero tienen un tema con el alcohol. Están limitados a tomar alcohol porque se deprimen. Claro. De hecho, no hay fiestas, no hay nada. Se reúnen en la casa. ¿Viste como Mr. Bean cuando se reunía con dos tipos y un osito? Sí. Sí, Mr. Bean. Qué bueno, Mr. Bean. Bueno, ellos son lo mismo. Me mostraron, claro, me mandaban videos diciendo nos reunimos a cantar y eran cuatro en una mesa. Mi amor, claro. Se deprimen mucho. Se ve que están un poco más bajón los finlandeses. O sea, uno piensa que el primer mundo es uno está feliz y todo, pero mirá cómo se deprime esta, claro, gente. Y bueno, acá nos deprimimos con razón. Claro, acá tenemos motivo. Acá pero ellos tienen alta tasa de suicidio y alto grado de alcoholismo. Oh. Sí, pero tiene que ver no solo con el clima, sino también con las condiciones económicas, con la expectativa de vida, como que hay un montón de cosas que no tienen, tienen todo absolutamente asegurado. Resuelto. Por ejemplo, en Suiza también hay una tasa muy alta de suicidios y ellos tienen asegurado todo. Creo que alguna vez te lo conté, porque tengo una amiga que su papá nació en Suiza y cuando naces, el seguro que te compran, que te adquieren apenas nacer, sí, te incluye una parcela en el cementerio y una lápida. Ya tenés todo resuelto. Y lo único que falta es que le pongan la fecha de muerte. Ah, o sea, tenés todo resuelto. Hasta todo. El día que te... No, es espectacular. Tenés todo resuelto. Entonces, la expectativa de vida, como que está todo ahí, ya está, no tienes mucho por qué vivir. No hay nada que hacer. Es muy loco. Tremendo. Es como ser hijo de un famoso, ya tenés todo resuelto. Claro. Nepo babies. Pero bueno, entonces no te fuiste. La cosa es que no te fuiste. No, porque me dijeron que allá en la posta es todo muy oscuro y el tema de la oscuridad y eso, se deprime. Entonces, el deprimirse, claro, a ellos los resuelven con el alcohol. Pará, una cosa que no entendí. Vos tenías una pareja, estabas conociendo a una chica, no entendí eso, no me acuerdo. ¿Te ibas a ir por una mujer? ¿Por qué? Me iba a ir por una... ¿Podría ser por una chica o por un chico? No, era por una chica, una finlandesa. Claro. A la ciudad de Oulu, que es una ciudad portuaria, y bueno, nada, es una locura, era, la verdad. Oye... ¿Y al final esa relación terminó porque no quisiste irte o qué onda? No, me puse a averiguar cómo eran las condiciones de vida allá puse a averiguar cómo era la verdad, más allá de lo que ella me contaba y me decía. Muy caro, amigo. Muy caro. Claro, pero por eso, o sea, ¿y por eso terminó la relación? No, no, a ver, te explico. Yo me puse a averiguar todo esto que te estoy contando, porque ella me dijo, si vos te casás, ingresás como esposo de una finlandesa, podés ingresar a Finlandia, porque tienen tres condiciones. La primera es con un contrato de laburo, la segunda es con una visa de estudio, y la tercera es con lazo de vínculo de sangre, claro, con un finlandés. Ella dice, entras acá, estás 6 meses pago por el gobierno para hacerte ciudadano finlandés, te dan un curso, rendís el curso y pasás a ser ciudadano. Buscando aerolíneas, yendo a Finlandia, nos paga 6 meses, claro, lo mantiene el gobierno, vamos, te mando un carcasa, corto todo. Qué cagada. Mientras tanto te pagan. Muy bueno, amigo, te mandamos un abrazo gigante, palito. Al pedo que no te fuiste porque acá también tenés días grises. Así que está bien, no gastaste nada. Te quedaste aquí, está todo bien. Está muy bien, te queremos, Pablito, sos un amor, gracias. Me quedé en gris por menos plata. Un beso, un beso. Chao, mi amor. Chao. Un beso. Gris y en Argentina, amigos, nada más lindo. 4775-6688 y 1168-61-1043. ¿Quién está medio bajón? Claro, queremos hacer. Hola, chicos, soy Lali. Hola, Lali. Acabo de cortar con un amigo que vive en Bariloche, sí, y le acabo de decir lo mismo. Estos días nublados, disciplina, en los que no se ve el sol, Dios, basta. Basta. O sea, necesito hacer fotosíntesis, chicos. ¿Qué es eso, amigo? Total, total. Es eso. Bueno, vitamina D. Yo quiero hacer un intercambio con los oyentes. Yo quiero que nos llame alguien que esta semana le haya pegado como para abajo, sí, y esté bajón y le pase lo mismo que a mí, que se pone triste y se lo para vamos a abajo. Para abajo. Para abajo. Y se lo vamos a intercambiar por una buena noticia. Para arriba. De esa. Para arriba. Exacto. Para arriba. Exacto. Bueno, te cambiamos el día feo por una buena noticia. Hola, Lau, ¿cómo estás? Laura. Hola, Laura. Hola, ¿cómo va? ¿Qué haces, Laurita? ¿Buena noticia o mala noticia? ¿Cómo te sentiste esta semana? ¿Cómo estás? ¿Arriba, abajo? Horrible, oh, horrible. Ay, no. Para mí, so sad, todos los días fueron lunes a la mañana. No había un día que yo miraba el despertador y decía, ¿otra vez lunes? ¿Otra vez lunes? Ay, ¿viste? Sí. Sí, para mí me pintó bajísimo, mal. Y es que viste que... Sí. Cuando los escuché dije, ay, ¿será por eso los días grises? Pero obvio que sí, amor. Es científico, no es joda. Lo estamos hablando, pasa en todo el mundo. Sí. Nos pasa a los seres humanos, necesitamos sol. Necesitamos, sí. Es el brain fog ese del que estábamos hablando, que tienes niebla mental. Tremendo. Y te afecta en todo. Horrible. Pará, ¿y qué estabas hablando con tu amigo? ¿De qué estabas charlando? No, me pasó en el trabajo, que trabajo en la escuela, de ventanales enormes, y con las maestras nos mirábamos y mirábamos la ventana y decíamos, no, una desolación, neblina, los pibes corren eso, pues igual, horrible. La verdad es que no. Para abajo. Bueno, noticias para abajo. Te dijimos que nos ibas a hacer catarsis de tu día nublado y te lo íbamos a intercambiar por una buena noticia. ¿Tenemos una buena o tengo no? Tengo una buena. ¿En serio? Sí. A ver. Hay una historia hermosa para abajo. En Mar del Plata, que una perrita herida llegó completamente sola hasta una veterinaria para pedir ayuda. Según contaron los profesionales de la veterinaria, el animal entró directamente al consultorio, estaba como toda herida en el cuerpo. Parecía que la habían mordido otros perros. Ella se llama Negri, tenía lesiones en una pata de las de atrás, en una oreja y también como en los glúteos, y recibió tratamiento para liberar el dolor y prevenir las infecciones. Pero lo más loco es que fue solita. No, se muy escapó. Bueno, claro, ella se escapó. Ya, los perros no nos necesitan. ¿Qué te parece esta historia, Lau? Una buena te contamos. Sí. Me encanta. Sigo mucho los pichichos. Es hermoso, porque ella fue sola al veterinario. En el veterinario la cuidaron, la curaron y la reencontraron con su familia. Muy bueno, espectacular. Es impresionante. Eso te iba a preguntar si tenía familia. Tenía familia, y por eso también un perro que no está acostumbrado a estar en la calle es más fácil, claro, que lo muerda otro perro. Pegriloso. Te mandamos un beso, Lau. Gracias por estar ahí. Los amo, chicos, los amo. Son mi alegría todos los días. Para mí, con ustedes, son viernes. Muchas gracias. ¡Te quiero! Para ¡qué gran cumplido! Para nosotros es lunes. Un beso. Chao, mi amor. Chao, gracias por estar Besito. Ahí. 7:22. Estamos hablando de esta noticia, amigos. Ahora vamos a hablar con Bian con un rato nada más, sí, para que nos tire la posta, pero por lo menos vamos con 4 o 5 días ¿más? Grises. O más. O sea, pero tú dices que vienen por delante más días grises. No, yo creo que el fin de semana, creo que el domingo se corta esto, aunque sea un rato, y la semana que viene, amigos, prepárense, me parece. ¿Así igual? No. Le sumamos agua. Ay, no, pero bueno. ¡Corchazo! No. La semana que viene no hacemos un olvidafter, hacemos un corchazo masivo. No. En las pelotas, ta. Y bueno. Bueno, tengo ganas de seguir intercambiando. ¿Quién está del otro lado que haya tenido una semana gris? El otoño es la peor época para estar en Buenos Aires. Tremendo. Tenés, bueno, primero que termina el verano, o sea, salís del verano, empiezan a hacerse los días cada vez más oscuros, se caen todas las hojas. Dolor. Se llena toda la ciudad de gente otra vez porque vuelven todos de vacaciones, empieza a haber niños, adolescentes, jóvenes por todos lados, porque vuelven todos a la escuela, todos juntos, todo el mundo vuelve al trabajo. Llueve. De repente a la mañana hace frío, salís con campera, a las 10 de la mañana no sabes qué hacer con la campera, te la tenés que meter en el cono. ¿Ahí dónde? Y no sabes qué hacer. No entendí. Es la primera época para estar en Buenos Aires, es el otoño. Aparte, pero antes no era tan así. No, siempre fue así. Siempre. Pero antes había más días de sol. Yo me acuerdo de mi primer otoño en Buenos Aires y disfrutar el frío. Pero el sol y el contraste con las hojas naranjas. Estaba. Y encima de nosotros los árboles. Solemos tener buenos días acá siempre. Claro, bueno. era otra cosa. Yo siento que desde hace más o menos 3 años para acá, es como que se acabó la alegría. Se acabó una felicidad. No, se acabó la estación intermedia. Sí, ¿no? Como que es calor o frío. Calor, frío. O sea, frío, no hay calor, como frío, un no. intermedio bonito. Igual otoño, primavera, Bianco no me va a dejar mentir, la misma cantidad de días fríos, calurosos, no cambia demasiado. Es que uno a la primavera, viste, como se va viniendo el calor, uno está como más contento, tiene buen marketing. Tiene muy buen marketing. Pero es igual, prácticamente es igual. Igual, hay algo que pasa con los días grises, es que ves la ciudad o el lugar donde vivís, claro. Feo, ves la mancha de humedad, claro. La pintura no se luce, ves todo sucio, el auto. Las cosas no se secan. No, un olor a humedad en el transporte malísimo. Público, tremendo. 4775-6688 y 1168-61-1043. Tenemos re poca luz, mirá, sol mañana sale a las 8:10. Y no, si sale. Sí, bueno, por lo menos la porción que tenemos ahí arriba. Y se esconde 17:52. Tremendo. Tremendo, claro. Para que escriben en el chat. Ir a vivir a Ushuaia es un desafío, ya que la mitad del año es de noche. Y si pasas esta temporada, se puede decir que ya te quedas. O sea, como que si atraviesas esa temporada de. Claro, los que viven en el sur, tremendo, amigos. Tremendo, tremendo. No tienen nada de luz. Sí. A ver, 1168-61-743-4775-6688. 7 de la tarde, 25 minutos. Esto es Urbana Play. Esto es Olvídate de todo en instantes. A MPM con Mirta, como siempre. Pero claro, en instantes. Por favor. También tenemos el cliente más desubicado. Muy bien, vamos a estar regalando picadas del Baquiano. También, y además hay Olvídafter. Tenemos. Pero tenemos de todo. Una cosa de. ¿Quieres que te cuente una buena? Sí, cuéntame una buena. ¿Quieres que te cuente una buena? Un hombre, atención, chicos. Te cuento una buena para que venga una mala en un rato. No, es un intercambio. Estamos un hombre recuperó su billetera perdida. ¿Cuánto tiempo uno puede perder la billetera? No. ¿Una semana? No sé, hay veces que gente la pierde toda la vida. O sea, y la perdió y se perdió. Ya está, o sea, nunca más la volvés a. Bueno, claro. Aparte, te tenés que comprar otra o vas a buscar alguna que alguna vez te regalaron y nunca cambiaste, porque claro. Vos estás con la billetera rota, ya lo hablamos esto. Bueno, atención, un hombre recuperó su billetera perdida 30 años después. ¿Cómo puede ser? Buena noticia, amigos. Para arriba. Escucha, en los años 90, el pibe este parece que perdió la billetera durante una remodelación y fue devuelta al dueño original. El dinero ya no estaba igual. Bueno, claro. Devaluadísimo. Conservaba fotos familiares y recuerdos que el hombre quería haber perdido para siempre. No, un abrazo, amigo. En Minnesota. Eso no tiene precio, tal cual. En Minnesota, Estados Unidos. Un abrazo. Hola, ay, Santi. Dieguito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Santi? Hola, Santi. Ani, ¿cómo estás? Bien, mi amor. Bienvenido. Se escucha la baliza de fondo. Gracias. Te queremos y te amamos por sí, eso. Sí, señor. Muy bien. No, por favor, es un placer. Es lo que corresponde. O es sea, lo que corresponde, Santi. Conducir, hablar, no. No. Estoy acostadito, balizas y charlamos. Porque uno se vuelve más estúpido de lo que es. Manejando y Santi, hablando por teléfono. ¿Qué onda? Sí, ¿cómo te pegaste esta semana? Horrible. Chicles, el tiempo no pasa, miraba el reloj, eran 11:15, volví a mirarlo, 11:17, no sé qué pasó. Eso es tremendo. Estamos en un bucle. No, eso es tremendo, lo que él acaba de decir, o sea, de verdad, como no pasaba más. Es que no entendés, el sol te ayuda mucho para entender en qué horario del día claro. uno está, como está todo el día, tipo. Claro. Quiero decir una palabra, pero no, como lechoso, como, pero. Pues sí. No sé cómo decirlo. Pero sí, opaco. Largo. Claro, sí. Viscoso. Peor palabra. Pero bueno. Bueno, ¿y cómo estás ahora? ¿Pensás que va a salir el sol o no? Mirá, en este momento yo salí para lo que es La Plata, estoy en Ruta 2 y está despejado con una luna hermosa. ¿En serio? Quiero creer que mañana va a estar despejado. Ay, Dios. Y va a estar así como está en este momento. El cielo está brillante y está una luna hermosa, llena, pero a pleno. ¿La Plata o Mar del Plata? ¿Cómo que mañana esté despejado? Estoy por Ruta 2 yendo entre La Plata a Mar del Plata. Uy, vamos, amigo, para allá entonces. Claro. Te vamos a hacer compañía. Así que acá está despejado. Yo los espero con los brazos abiertos y los sigo escuchando. Hermoso, amigo. Escúchame, te voy a intercambiar esta sensación fea de la semana por una buena. Ah. Viste que durante la Segunda Guerra Mundial, la gente que peleaba en la Segunda Guerra Mundial mandaba cartas a sus familiares. Sí. Mandaba cartas. Por bueno, favor. Hay una carta que nunca llegó y un familiar que nunca llegó. Y recientemente, este año, una carta que fue escrita hace más de 80 años. Me jodes. Llegó a la familia. Me jodes. Llegó a la familia y pudieron leer de a puño y letra. Una buena. La despedida de. Una buena noticia. Una buena, amigo. Te cambiamos una mala por una buena. Sí. Te mandamos un beso más grande. Buen viaje. Gracias, chicos. Y nada. A disfrutar el fin de semana. A disfrutar. Bárbaro. Chao. Te queremos, besitos. Cortale. Una envidia. Verde y viscosa. Una envidia. Verde y viscosa. Una bronca. A mí me hacen bien estas cositas. ¿Qué? Estas noticias de imaginarme tipo esa gente leyendo esa carta. O sea, son como cositas Sigo con la envidia, no se me fue. Calmate. A ver. Sigo con la envidia. Estoy chequeando. Sí. Está carburando. Continúo con la envidia. Claro. Te está yendo a la costa. Bueno, qué bueno que alguien va a ir a la costa. Con su cielo despejado, qué bueno. Sí. Sigo con la envidia. A ver, hola, ¿quién está por ahí? Mala cosa. Darío, de Ituzaingó. ¿Qué haces, Darío? Acá estamos. Ah, muy bien, pensé que era un mensaje y me... Ay, sí, yo no sabía si era un mensaje, pero estabas ahí. ¿Cómo estás, Daro? No, estamos acá, firme como rulo de estatua. Muy bien, este día, amigo. Espantoso. Es tremendo. Espantoso. ¿Estás medio bajón? ¿Cómo te pegó esta semana, Gris? Una semana que parecía el día de la marmota. Terrible. Literal. Terrible. Además, literal. Uno se despierta en la mañana y es todo como... Era igual. Amanecías y era el mismo día. Óyeme. Que el anterior. ¿Y te afecta tipo a nivel interpersonal? Como en tu casa estás más malhumorado, con la gente con la que hablas estás como más cabizbajo. O sea, ¿te afecta en lo vincular? Nivel de batería bajo, siempre, claro. Todo el día. Es como cuando cargas el celular que con un cargador trucho. ¿Viste que sí, te compras en el tren? Que oh, sí, de afuera se ve lo cargas 20 minutos y 2%. 2%. Es literal, esa es la sensación. Estamos enchufados a un cargador trucho. Literal. Sí, al cargador de la radio del auto. Tremendo. Dice que no carga nunca. El 12 volt del auto, que claro, no carga. No hay amperes, amigo. No te lo carga, te lo descarga. No, se te descarga el auto, el celular, todo. Es una cosa que no se puede creer. Yo creo que no ayuda el clima. Fin de mes. El clima social, todo está igual, es muy, todo muy gris, es Londres. Quitting. Tremendo, pero bueno, te lo voy a intercambiar por una buena, esta me parece hermosísima. Resulta que hay una señora que se llama María de Lourdes Cortés, que ella vive en Brasilia y se había dedicado toda su vida a criar a sus hijos, después criar a sus nietos, y no había ido nunca al colegio, no sabía ni leer ni escribir. Y a los 87 años escribe en un programa de alfabetización para adultos, aprende a leer y escribir. ¿A los 87? Y a los 87 años lanza su propio libro contando la historia de su vida rodeada de hijos, de nietos y bisnietos. Muy bien, esto esta semana, ¿eh? Cambiamos una buena por una. Exacto. Una grosa total. Se escribió su propio libro y además en el libro puso como que sí, que ella había intercambiado la educación por una vida al servicio de su familia. Mirá vos, y a los 87 sabía leer y escribir. Y escribió su primer libro. Espectacular, increíble. Una amigo, genia, te mandamos el abrazo más grande. Que tengas un buen finde y que ojalá salga el sol por donde estés. Que salga el sol para todos. Gracias, amigo. Gracias. Abrazo, los quiero. Retierno, nosotros también. 47756688. Bien, Nati Peluso. Bien, esta canción. Che, la están mordiendo Nati Peluso porque bajó un par de kilos. Chicos, la gente no tiene oficio. De verdad, la gente no tiene oficio. Busqué ese oficio, o sea. No puede ser, chicos. Están todo el día que... Todo el día estás bardeando por algo. No, pero igual, viste, cuando bardea, aparte de gente sin que no muestra la cara y todo eso. Bueno, la bajó un par de kilos. Ella como que siempre estuvo media empoderada. Ay, ella es divina. Ella es divina. Era más curvilínea. Ahora está entrenando, va al gimnasio. Eso es lo que dice ella. Subió un video y dice, estoy fuerte, como sabroso, hago mucho ejercicio. Como pollo. Pollo, la amo. Es una divina. Pero claro, ahora como se puso de moda estas cosas que la gente se pone para bajar de peso, la gente dice... Que solamente uno puede ver un famoso que se aplicó ese tratamiento. Pero y no, también uno puede nada, entrenar. Para nada. A ver, hola. Ay, que me avisaron que esta tristeza era por el clima. Yo ¿viste? Estaba a punto de hablarle. De hablarle a mi ex. No. No. ¿Dónde está? Que se venga para el after. Que no. Llame a la ex. Che, ¿alguien que quiere... se venga para el after. Pausa, perdón. ¿Alguien quiere venir hoy a las 9 de la noche al after? ¿Alguien tiene una necesidad porque está muy bajón? Y dice, yo voy. Lo único que pedimos es que tiene un perfumito que allá en el auto o en la claro, mochila. Claro, un tiki, nada más. Claro. Si alguien tiene ganas de venir, arroba, nos escriben ya, porque vamos a regalar por nuestro Instagram, arroba olvídate de todo 104.3. Y nos dicen. Un DM a Agustina Duque, ahí arroba olvídate de todo 104.3. Chicos, a las 9 estoy disponible, quiero ir. No nos va a ganar, amigos. La semana gris no nos va a ganar. No, vamos a revertir. A punta instantes. De noticias bonitas que nos hagan un poquito de calorcito al alma y de buena música con el Olvidafter. A ver. Hola, Leticia, bienvenida. Oh, ¡ay, Leticia! ¡Nos escupiste todo! ¡Leticia! ¡Leticia! ¡Muriendo, Leticia! Mi amor, ¿estás bien? ¡Leti, ¿estás bien? ¡Estaba muriendo! ¡Ay, oh, mi amor! ¡Ay, pobre! Mi amor, un vasito de agua. ¡Leti! Hola, acá. ¿Estás bien, mi cielo? Acá. Sí, todo bien. ¡Ay, qué conchale! Ay, Leticia, hidratate la garganta. Sí, ahora, un caramelito de miel y trompa. Ay, amiga, no te vamos a preguntar si estás bien, porque no. Ay, no, pobre. No, tuve muchísima gripe, creo que fue un COVID. Estuve con 39 de fiebre. Gripe A. En la cama. ¿Te quedaste sin voz? Gripe A. ¿Cómo? ¿Te quedaste sin voz? No, sin voz no. Ah, sin yo voz sí. Estoy. Oh. Sin voz, Poshi, estoy. Ah. Ellos se conocieron en una guardia. Mi amor. Escupime todo, no, Leticia. Tírame no, COVID. Por no, favor. Mi vida, entonces, además de la semana gris, el malestar de la gripe. Sí, y que no puedo lavar ropa. Oh, tremendo. La humedad. No se puede lavar la ropa. No se puede lavar la ropa porque no se seca. No se seca. Y tengo todas las toallas mojadas. No. ¿Y no tenés algo para secarlo con algo? Tipo una estufita. No, peligroso, igual. ¿El horno? Sí, podría ser. Me diste una idea. Tendría que bajar la estufa del placar. Igual, sí. Tené cuidado, por favor. No quiero que se produzca un incendio, porque también, viste, uno se manda con estos cambios de temperatura que no se seca nada, uno seca las cosas en lugares no habilitados. Bueno, pasa que yo necesito que salga el sol también por mi bienestar emocional. Ay, ¿estás muy bajón? Y ya estoy entrando en... En una depre. Ay, no, lo vamos a revertir. ¿Quieres que te cuente una buena noticia? Dale, a ver. Hay cosas que uno a veces piensa como que las cosas buenas tienen que pasar en un momento y si pasan muchos años más tarde, dices, bueno, no va a pasar. Fíjate que habían dos chiquitos que fueron dados en adopción, dos hermanos gemelos, o sea, nacieron al mismo tiempo, pero fueron adoptados por familias distintas. Ay, mi amor. Se empaña la noticia, la buena noticia. No, se empaña. Y durante décadas, o sea, uno de ellos sabía que había nacido con un gemelo y que habían sido adoptados y estuvo durante más de 50 años tratando de buscar a su hermano. Y finalmente, teniendo el 68 años, después de investigaciones familiares, pruebas genéticas, este mes se conoció con su hermano por primera vez en su muy historia. Muy bueno. Igual me pasó en otro país, no los conozco, sigo estando pero mal. Pero es una buena noticia, la gente yo se la encuentra. Necesito que salga el sol. No nos importa la buena noticia, Zeta, queremos el sol. Necesito que salga el sol. No tienen corazón ustedes. No, prefiero que cuente noticias de animales. Bueno, que me cae mejor pero que los es un humanos. Señor que se reencontró con su hermano. Bueno, Facebook. Y ahora la herencia. Me gusta porque con ella estamos viendo solamente los problemas que aparecen. No vemos ninguna buena noticia. Nada. No les entra una bala. Ese corazón frío lo tiene. Bueno, Leti, te mandamos un beso. Beso, Leti. Te queremos. Bueno. Porfa, cuídate la garganta, Leti. Dale, pollito. Te mando un beso. Beso, mi amor. Ay, no me hables así. Ay. Me hables así, pollito. Leti. La quiero, ay, Leti. Porfí. Te mando un beso. No. ¿Qué le pasaba a Leti? Leti estaba, pero... Estaba fría y quenche al mismo tiempo. Estaba tosida. ¿Frío como el agua del río? O caliente como agua de la fuente. Como Leti desde... Claro. Su casa. Ay, Dios mío. Tremenda Leti, ¿eh? Tremenda Leti. Tremendo. Igual qué lindo estar engripado con tu pareja. Y te escupís. Pasas todo el día en la cama. Las patitas cruzadas, te clavas dos, tres de Netflix. No, está mal, porque uno tose ahí en ese cuarto y está haciendo tanto frío que uno ni siquiera puede abrir la ventana. Entonces ese virus ahí en ese cuarto hay que ventilarlo. Te queda. Berito Lutovic, te amamos. Berito. Y te veneramos. Este programa ama a Berito Lutovic. Claro que sí. Sí. Te queremos, Berito. Gracias por todo. Muy bella con su buzo rosado. Hoy temprano te vino. Nos saludamos, pero te vi con tu buzo y te queda muy bonito. Una de nuestras productoras generales de Urbana Play 104.3 que soporta los pedidos de cada uno de nosotros. Exacto. Ahí está. Tenemos más gente del otro lado. Hola, gente Karina. Nublada. Gente nublada. Hola. Hola, Cari, ¿cómo estás? Hola, bien. Hola, bien. Ay, qué nervioso estar hablando con ustedes, no lo puedo creer. No, mi amor, ¿cómo nervios? Bueno, les cuento. Yo ya le avisé a mi psicóloga que puede incluso anticipar cómo está mi estado de ánimo, porque con solo ver el clima ya lo puede saber. Uf. Ay, claro. ¿Cuándo tuviste psicóloga? Bajón, tensión, tristeza. ¿Cuándo estuviste? ¿Cuándo? Perdón, no te escuché. ¿Cuándo tuviste sesión? ¿Cuándo salió con todo este tema? Todas alguna vez por semana, pero se lo comenté ya hace un tiempo, no es que se lo dije esta semana específicamente. Claro, okay. Ella sabe que si el clima está así, tú vas a llegar nublada. Exactamente. Sí. Yo me levanto la persiana, veo que el día está así y ya no quiero ni asomarme, no quiero salir de mi casa, no quiero saber nada. ¿Y por qué pensás que es? Juro por Dios que sí. ¿Por qué pensás que al humano le pega tan mal que no haya sol? ¿Por qué pensás que el día así gris? Porque el día lluvioso, bueno, uno entiende que hay lluvia y entiende que no que sucede eso. Me parece que incluso que es hasta divino, tiene su costado romántico, los días de una lluvia linda, tranquila, no hablemos de tormentones, ¿no? No. Pero un lindo día de lluvia, es lindo, en tanto y en cuanto puedas estar, no sé, viendo series, tranquila en la cama también. Claro. No me hagan salir. No sé, yo necesito sol, incluso si tengo que quedarme encerrada estudiando. Sí. No me importa. Y yo me acuerdo en el colegio, mis amigas me decían, no, estás loca. ¿No te da culpa? No me quedo estudiando. A mí no me importaba. No me importa. Yo necesito sol para tener energía. A mí me pasa algo con esto que está diciendo Cari, que lo vivo de la misma manera. Yo tengo en una esquina de mi sala, de mi living, una bolita disco. Sí. Y ahí pega un rayo de sol y está ya la bola de disco en mi casa. Ah, mira vos. Y eso, mira. Entonces, a mi casa, la sala de mi casa, a las 9, 10 de la mañana, es un lugar maravilloso. Boliche. Claro, porque hay un montón de luces. Te vas chicos, a hacer una pantalla de esperanto. Claro, estás así en la mañana, digo, claro. Vení, chicos, tengo 5 días. Traeme 5 días. Tengo 5 días con la bola de disco apagada. La bola apagada. ¡Préstame la bola disco! Yo no puedo creer que tenés una bola disco en tu casa. Necesito saber el tamaño, porque tenés bola así. Número 20, número 30, número 15, número así. 10. 20 centímetros. 20 centímetros. 20 centímetros de bola. Apagada. Prendeme la bola. Prendeme la bola, chicos. Prendeme la bola. Tremendo. Para mí te tenés que comprar una bola, amiga. Sí, y ponerle alguna esquinita que le pegue el sol, te lo juro. Igual, si es espectacular. O sea, cuando me paro en la mañana. Pero ¿saben con qué me pasa? Incluso, chicos, ¿vieron los tonos de las lámparas? Que viene de luz fría, luz cálida. Sí. Y hay una que es la que está por ahí más de moda ahora, que es una que es un poco más neutra, es una mezcla, pero tiende a ser más cálida. De hecho, miti-miti. No es tan amarilla. Claro. No. Bueno, yo necesito esa. No me traigas luces blancas. No. Luz blanca es de hospital. Luz. Claro. De hospital. 4.000 de Kelvin es la neutra. 4.000 de Kelvin. Como el sol de Choroní. Dame luz cálida como el sol de Choroní. Tu amor era amarillo como el sol de Choroní. Esta con la bola boliche en la mañana. ¡Ay, es increíble! ¡Es un diazo! ¡Explota! ¡Es un diazo! Te mandamos el beso más grande. Beso, te queremos. Cari. Besos, Cari. Vamos. Queremos, mi amor. Muy bien. Viernes 29 de mayo. Abrazo para todos los que están cumpliendo. Los de Géminis. Abrazo para mi hermano otra vez. Le voy a mandar besos hasta que esté escuchando y me mande un mensaje y lo escucho en la radio. ¿Está bien? Está bien, está muy bien. Bueno, perdón. 47756688 y 1168611043. ¿Alguno más está gris? ¿Alguno más está deep, depresivo por estas noticias? Sí, me bajón. Parece que lo tenemos en línea a Marcelo. Hola, Marcelo. Hola. Ahí nos agachamos. ¿Todo bien? Todo bien, ¿ustedes? Todo tranquilo. Bien, mi amor, muy bien. Muerto con esta neblina, niebla y. Ay, ¿viste? Estamos todo gente nublada. Es lo así. ¿Sabes lo que me pasó? ¿Qué te pasó? Lo que me pasó? Me fui 15 días a Londres. ¿Y había más sol que acá o estaba igual? No, como acá. Volví y digo, bueno, tengo sol, otoño de Buenos Aires. Sol. Claro. Sí, encima igual. Tengo que pagar la tarjeta. Sí, igual. No. Ay, encima mi amor. Eso. Tremendo. Che, ¿qué encima onda? Eso. Las vacas. ¿Te fuiste por vacas, bien. Por laburo o por qué? No, me fui de vacaciones con toda la familia. Ah, muy bueno. Ay, amigo, sí, claro. En familia. ¿Y qué tal Londres? Bueno. ¿Cómo? ¿Qué tal Londres? Muy lindo. Ya había ido, pero poco tiempo, entonces dije, bueno, quiero ir otra vez a conocer un poco más. Fui a Londres, Liverpool y Edimburgo. ¡Qué lindo! Muy bueno. Re quiero conocer Edimburgo. Edimburgo es espectacular. Es fantástico, ¿no? Sí. ¿El Monoburgo? Sí, no. No, el Monoburgo no estaba. Perdón, es que estábamos mundialistas, solamente pensamos todas cosas que tienen que ver con el fútbol. Yo en el colegio aprendí una vez una canción, ahora que dijiste Londres, una canción que se llama Arde Londres, Arde Londres, Seinsen. ¿Qué es ¿Algún eso? Oyente la sabe? Yo no la conozco. Si la sabes, llama y cántamela. Es un temón. Se hace con diferentes voces. ¿Ah, sí? ¿A qué colegio iba que te enseñaban eso? Pues teníamos una maestra de música simpática. Muy simpática. Que era chévere. Sí. Media rara. No, raro era yo, amigo. Quédate tranquilo. No. Pará. Que tiene, no tiene culpa, pobre la profe. Le mandó un Teresa, creo que se llamaba. Bueno, amigo, te vas a tener que pagar la tarjeta. El día está gris y un bajón todo. Desgraciadamente, esto es un bajón. ¿Pensaste en algún momento de este viaje perderte a tu familia y no verlos nunca más? Tipo que se tomen otro avión. No. ¿O lo sí o no? No. ¿Los querés? No, los quiero. Los quiero, por eso fuimos todos juntos. Claro. Eso es lo que tenés que pensar. Aplaudiendo. Por lo menos tiene una familia bonita. Te mandamos un beso. Exacto. Chao, miserito. Gracias a mí. Beso, mi amor. Yo muchas veces viajando digo, ¿y si me voy de esta gente y me voy a otro lado? ¿No? ¿Pero te vas para siempre? Tipo, sí, no lo veo nunca más. No, me voy a Tanzania. A Madagascar. Muchas gracias. El pasajero de Guanibal Ponchi que se presenta, por favor, la línea 4. Gracias. Fly Bondi sigue sin salir nunca más. Nos vamos. Vas a tener que quedarte bien en el lugar de esta, porque el suelo no se me va. Se hace un juicio. Muchas gracias. Chicos, necesito que salga el sol que me da la depre. Estamos sí. De prenderme lo olvidaste. Este quiere venir, Claro, mi amor, obvio. Más canciones, amigos. Esto es, mira, justo que dijimos Reino Unido. Franz Ferdinand, Take Me Out. Bienvenidos. Olvídate de todo. De la tarde, 48 minutos. Buen viernes para todos, amigos. Arrancó despacito el fin de semana. Siempre estamos acá para hacerte el aguante en Urbana Play, en el 104.3 y en todos lados, Urbana Play FM, en todas las repetidoras. Bueno, muy bien. Che, aumentó las multas de tránsito, ya que estamos hablando de tránsito también. Así que ojo con eso. Seiza está normal, ahora Aeroparque también. Y nada raro, amigos. Como siempre, cargadísimos los egresos de la ciudad. Vayas donde vayas. Ok, antes nuestro amigo José Bianco, pero... Alguien en el chat te puso arde Londres, se incendia, socorro, bomberos, trae las mangueras. Es, pero, o sea, ¿sabés qué lindo que es? Porque se hace con diferentes voces. Cada uno tiene un tono. Ah, armonías. Armonías. Claro. Es que no lo podemos hacer en vivo con los oyentes, como tenemos un cachito de delay a veces con las llamadas. Claro. No sé, pero es arde Londres, se incendia, socorro, bombero. Pero en, cuando yo empiezo a cantar, arde Londres, arde Londres. Yo estoy, arde Londres, arde Londres. Se empieza más tarde. Ah, arde ok. Arde Londres, se incendia, arde Londres. Y seguí los dos, es un quilombo. Eso aprendimos en el colegio. Está muy bien, igual, me gusta. Único que me acordaba. Tenemos un Me Quiero Olvidar. Fuego en Londres, se quema, se quema. Socorro, bomberos, traigan la manguera. Tiene otra versión esta. Este tiene otra letra, este tiene otra letra. Tiene otra versión, muy bien igual, ¿eh? Bueno, Estefanía tiene un Me Quiero Olvidar en Exacto. vivo. Hola, Estefi. Hola, chicos. Ay, qué lindo salir al aire. Hola, mi amor, ¿cómo andas? Ay, la verdad que recontra para abajo mal. Ay, recontra. No. ¿Qué pasó? Ay, bueno, me estaba hace 6-7 meses saliendo con un chico. Nos sí. estábamos por poner de novios, literal, porque venía todo reencaminado, todo. ¿Qué pasó? Y me separé por comerme un sanguchito de jamón y queso. No sé, es increíble. No te rías. No, ay, perdón. Ay, horrible. No, o sea, literal dejé de llorar para hablar con ustedes en la radio. Y después sigo llorando. Ay, ¿pero qué pasó? ¿Cómo así? ¿Cómo por un sanguchito de jamón y queso? Yo también me pelearía por un sanguchito de jamón. Nos fuimos a Mar del Plata, nuestro primer viaje, 6-7 meses saliendo juntos. Sí. Todo súper encaminado, un amor, una relación re sana, re linda. Bueno, viaje de vuelta a Mar del Plata, neblina. No quiero... Nada, el viaje ya arrancó mal parido porque él estaba de muy mal humor. Y yo, bueno, callada, viendo cómo hacía para levantarlo yo. Bueno, ¿él te propuso el viaje o vos? ¿Quién lo propuso el viaje? Lo propuse yo, ese fue otro tema. Entonces él capaz que ya fue sin ganas. Sí, tenía ganas, pero como que no tantas. Ok. No sé. Una cosa rara. Bueno, cuestión es que, nada, el viaje arranca mal parido, neblina, se hizo de noche muy temprano, bueno. Nada, paramos 2 horas después en una YPF a comprar sanguchitos. Al día siguiente trabajábamos los dos presencial. Bueno, él come mucho, yo como a pajarito. Bueno, compramos 2 sanguchitos. ¿Vieron los paquetes de estación de servicio que te vienen 2 sanguchitos? Sí. ¿Los triangulitos? Bueno, claro, de esos. Bueno, en, él en paquete de plástico. Eso mismo. ¿Que vienen, bueno, que vienen 3? No, estos eran figacitas, así que venían 2. Ok. O sea, este detalle es importantísimo. Re triste. A él le gusta el salame, 2 sanguchitos figacita de 2. Entonces los 2 se los iba a comer él. Entonces dije, bueno, yo como un paquete de papas fritas que tenemos en el auto. Okay. Entonces me dice, bueno, voy a comprar un paquete más de los sanguchitos de miga, pero unos que venían más rellenos de jamón y queso, que eran 2. Ok. Entonces le digo, bueno, si vamos a tener 4 sanguchitos, yo me como uno porque como pajarito, no necesito 2. Bueno, listo. Para mí escuchó, vamos a la caja, pago todo, subimos al auto, hago mates. Me dice, aquí un sanguchito. Bueno, dale. Abro el de salame que él quería, le doy el de salame y le digo, ¿vos vas a querer el otro de salame? Y él me dice, sí. Okay. Bárbaro. Entonces digo, abro el otro. Cuando empiezo a abrir el otro paquete, sí. Me dice, ¿qué haces? ¿Qué? Yo le digo, ¿cómo que hago? Pero me lo dijo mal. Me dice, ¿qué haces? Le digo, ¿cómo que hago? Voy a comer el otro sanguchito. Me dice, ¿no te ibas a comer las papas fritas? Oh. ¿Qué? Le digo, pero no, yo ya me cansé y le dije, pero no sos el único que está en el auto. Yo también quiero comer algo y te lo había dicho. Y me dice, pero vos te ibas a comer las papas fritas. Nada, ya me puse re mal y para no llorar le dije, deja, no me comes el sanguchito. Y me dice, no, no, come, no, es que ahora ya no lo quiero. Ay, bueno, no. Una pelea así, en los primeros 7 meses, horrible, amiga. No. No, espantoso. Bueno, yo con ganas de llorar, obviamente no lloré. Es una estupidez. Mal. Bueno, me aguanté las ganas de llorar, no lloré en ningún momento del viaje. Y cuando vi que él fingió demencia muy feliz, puso música, cantaba en voz alta, todo muy feliz, y dije, no, pará, ya me estaba asfixiando, me estaba sintiendo mal, y casi llegando a casa, le digo, che, no podemos estar así, no podemos haber discutido por esto, y no me hablaste en todo el viaje, me ignoraste. Uf. Se baja del auto, agarra mi valija, me dice, ¿podés subirla sola o querés que te acompañe? ¿Qué? Digo, no, yo puedo sola, pero quiero que charlemos de esto que pasó. Pasamos al hall y me dice, yo no voy a hablar de esto. Y le digo, no, pero pará, hablemoslo esto. No, o sea, no puede estar pasando esto. Claro. Y me dice, no tengo ganas de hablar, no voy a hablar de esto. Y le digo, boludo, le digo, pará. Digo, no puede ser, o sea, es un chiste. Le digo, tuvimos un viaje de sueños y estamos terminando así. Y me dice, vos no entendés que yo no tengo ganas de hablar. Y le digo, es que estás contestando desde el ego, desde tener la razón, no para entender las cosas y repararlas. Y yo quiero entender y repararlas. Y me dice, ¿me abrís la puerta? Que me quiero ir. Bueno, le abro la puerta, se va y le digo, ¿te vas sin saludarme? Y se da vuelta en la vereda y me dice, ¿y a vos qué te parece? No lo vi nunca más. Por un sanguchito. Ay, mi vida, igual te voy a decir una cosa, Steffi. Me alegra mucho que hayas terminado con esta persona. O sea, qué bueno que esta persona salió de tu vida. O sea, una persona que se le cambia el temperamento y te reta por abrir un sanguchito de miga. Por la comida. Me siento identificado. A mí me comes un sanguchito, se pudre todo. No, no seas egoísta. Tú jamás me mandarías a comerme solo las papas fritas. Yo cuando un día cuando Emma Soto acá me comió el que está manejando con los graf todo, que me comió un sanguchito acá, no volvió más. No volvió nunca más. Lo mandamos a Gran Hermano. No volvió nunca más. Imagínate, porque Dieguito se ahora manejando la cámara de Guido Casca. Imagina, no, pero tienes razón lo que dice Ani, no, está muy bien. No, la verdad me parece muy duro. Además, no hay nada peor que quedarte triste. No te comiste ese sanduchito. Pero aparte lo visceral que fue de, no era que estábamos discutiendo para reparar las cosas, sino que él estaba contestando desde el tener la razón, él y el ego, y yo obviamente me di cuenta rápido y se lo dije, y como que fue peor, y me dijo, ¿me abrís la puerta? Y bueno. Te hago una pregunta. Nada, chicos, en estos 7 meses, ¿alguna vez discutieron por algo? Antes, ¿fue la primera vez que discutieron? Jamás habíamos discutido, fuimos plenamente felices y ese fue otro tema. Y bueno, uno no es feliz, estaban ahí tapando. Ay, no, me parece terrible porque además tú hablas mucho como desde del ego, pero yo también veo un egoísmo muy importante y además de egoísmo, una falta de empatía tremenda que hay una parte una de cuando de una repente. Persona, una ira de repente. Pero esta cosa que hacen algunas personas cuando se enojan de no importarle que tú estés triste. Y voy a subirle el volumen a la música y voy a venir en silencio. Y no me importa ni que estés triste ni que no te hayas comido el sanduchito de miga. Ay, chicos, nunca me pasó. Aparte de 5 horas de viaje totalmente ignorada. Ay, no, totalmente bebé, no. Totalmente ignorada. Y con ganas de llorar en todo el viaje. Steffi, ¿dónde vives? En Ramos Mejía. No estás para venirte para el Olvidafter, ¿no? Está como lejos. Ay, no, estoy un poco lejos. Está un poco lejos. Si no, chicos, iría corriendo. Ay, sí. Pero bueno, mi amor, yo sé que es feísimo. Tenemos sanguchito de morta de salame. Aquí te vas a comer el sanguchito que quieras. No, chicos, no voy a querer comer un sanguchito de jamón y queso nunca más en no, mi vida. Bebé, que no te arruine el sanguchito. No se lo permitas. Son horribles, son feos. Siempre tienen ahí la miga húmeda, medio raro. La miga húmeda. Espantoso. Te queremos un montón y lejos de este dolor, ni se te ocurra este fin de semana que va a estar feo. Mandarle un mensaje. Él va a volver. No vuelvas. No, chicos, no. Y tampoco sé si quiero que vuelva. Por eso, no. Me lastimó un montón. Por eso, no. Y además, además mejor bajarse ahora. Imagínate que a los 3 años le dio un ataque de esto de ira loca. No. Salí de ahí, amor. No. Te hacemos el contacto. Ay, nosotros nos mandan chicos, sanguchitos los de Suevia. Decís, estoy saliendo con el panadero. Sí. Tengo sanguchitos ilimitados ahora. Te mandamos el beso más grande. Pero con abrazo. Sí. Ay, gracias, chicos. Los amo. Los escucho siempre y te juro que me levantan el ánimo siempre. Pero hoy lo necesitaba más que nunca. Son un amor. Te quiero, mi amor. Dejo este boludo. Beso inmenso. Yo también. Besos. Oh. Se puso a llorar antes de terminar de cortar. Sí. Tremendo. No se puede creer. Gente fea, ¿eh? ¿Qué lo parió? Con el sanguchito, amiga, no. Fastidioso. Nos jodamos con eso. Bueno, amigos, en un rato nada más tenemos un gran juego, el AMPM. Ay, hoy viene Mirta. Hoy viene Mirta. Claro que sí, amigos. Es muy fácil. Ustedes se anotan a través del 4775-6688 y nosotros les vamos a dar un listado de acontecimientos y ustedes tienen que tratar de adivinar si sucedieron antes de Mirta o post-Mirta. En un ratito nada más vamos a jugar al AMPM, mi juego, antes de Mirta, post-Mirta. Así que llamen, ¿eh? 4-7-7. Ay, me olvidé el número, por favor. ¿Estelita? ¿Estelita? Estelita, tráemelo. Le pide a la productora 4775-6688. Le pide a Estelita el número. Yo no puedo creer. Teléfono a Estelita. Se lo pasamos 47. Eres su productora que está acá. 4775-6688, mi amor. Bueno, en instantes, AMPM, amigos, con Mirta Legrand. Hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Estelita. ¿Estás ahí? El número para Mirta. Ya venimos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Este año, la ilusión por nuestros colores la vivimos con Mercado Pago. Compra con la tarjeta de crédito en 3 cuotas sin interés en Mercado Libre o pagando con QR. Pedí tu tarjeta de crédito. En mi país, ganamos todos con Mercado Pago. Costo financiero total nominal anual 0%. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en mercadopago.com.ar/cuenta. Urbana Play anuncia. Después de 9 años, Jamiroquai vuelve a Argentina. 17 de septiembre, Hipódromo de San Isidro. Tickets únicamente a través de allaccess.com.ar. 6 cuotas sin interés con Banco Patagonia Visa. Jamiroquai en Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. En el mundo, sabemos que hay un hilo que te conecta con el lugar donde querés estar. Tu destino encontró la mejor forma de llegar a vos. Por eso te ofrecemos las mejores experiencias. Entra en almundo.com y descubrí tu destino, que lo cambió todo. ¡Al mundo! Una cena en La Malbequería es un viaje por el Malbec argentino con más de 350 etiquetas para explorar. ¿Qué más? Las mejores carnes de Buenos Aires y un ambiente único en pleno Palermo. Encontranos en Instagram en @lamalbequería. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. Tu papá no quiere regalos. Lo que tu papá quiere es pasar más tiempo con vos. Disfrutá en familia el Día del Padre en Puerto Cristal. Puerto Cristal, Puerto Madero. Super mayorista Vital. Dale, vení, pasa a ahorrar mucho más. ¿Sabes que hay algo que mucha gente no sabe sobre Vital? ¿Qué cosa? Que no hace falta tener un camión ni comprar por pallets para tener un precio mayorista. Comprando desde 3 unidades, ya estás. ¿Solo 3? Sí, así de simple. Así que ya sabes, en Vital solo hay una opción, ahorrar. Las familias que saben comprar ya nos eligen. Las que todavía no, bienvenidas. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Punto Caramelo. Julieta Pink, Sol Rosales, Juli Shulkin. Sábados de 10 a 13. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. UrbanaPlayFM.com. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. El Family Show más visto del mundo ya está llegando al Movistar Arena. Anna, Elsa y Olaf de Frozen, junto a los personajes de Encanto, Stitch y Angel, por primera vez en vivo. En estas vacaciones, no se pierdan Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Vivamos la fiesta en Disney on Ice. Auspicia Pampers. Nos cuida a Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Alergia ataca, flow se daña, mocos estornudos traman la cabaña. Pero Dexalergince a rescate, ¿oíste? Precio bajo, efecto rápido, ¿qué chiste? Te sientes fatal, alergia sin igual. Dexalergízate ya, Dexalergízate. Encontrar en la farmacia de todo el país. Lee atentamente el prospecto. En el menor duda, consulta a tu médico o farmacéutico. Para más información, consulta en www.teva.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Aquí estamos, amigos. 8 de la noche, 3 minutos. Esto es Olvídate de Todo. Esto es Urbana Play. Feliz viernes para todos. Ah, sí, mi vida. Tenemos Olvídate de Todo en instante nada más, amigos. En una hora ya van a empezar a venir los oyentes. Si alguno tiene ganas de venir, le escriben a Agustina Duque, arroba Olvídate de Todo 104.3 y síganos también en nuestro Instagram. Pero ahora me parece que en un rato nada más. Momento, ¿no? Vamos a jugar con Mirta en instantes nada más. Pero antes, Maroon 5 vuelve a Argentina 3 de septiembre de 2026. Falta poquísimo, amigos. Hipódromo de San Isidro. Claro que sí, la banda liderada por Adam Levine llega con un show que promete ser uno de los más grandes hitos del año para presentar su último material, Love is Like, y repasar una carrera llena de éxitos que marcaron a muchas generaciones. Tickets a la venta únicamente a través de All Access, Maroon 5 en Argentina, Urbana Play 104.3, la radio oficial de tus mejores momentos. Espectacular. Si puedes ir, ve a Maroon 5, es un show espectacular, lo vi dos veces. Yo me acuerdo que iba a ir... Este no, el anterior. El que, ¿se acuerdan ustedes? El día que cancelaron acá en la Ciudad de Buenos Aires todos los shows porque arrancaba la pandemia. Esa noche. Es esa noche tocaba Maroon 5 acá en el hipódromo, en el campo argentino de polo, me parece. Es verdad. Esa noche se canceló, yo me quedé con las entradas. Tuki, ahí en la mamá, todos nos quedamos con las entradas. No, yo tuve la dicha y la hermosa coincidencia laboral de que los pude ver en México. Muy bueno. Y los pude ver aquí en Buenos Aires. Espectacular. Dos shows completamente distintos en la misma semana, tipo un fin de semana y el fin de semana siguiente. Hermoso. Y fueron como dos climas completamente diferentes. Aquí fue como tiernito. Muy bien. Aquí fue como tiernito, allá fue más sensual. Más tranquilito. Fue como, se televisaba, se transmitía. Y yo siento que los artistas entregan mucho cuando también hay una transmisión que está llegando como al mundo entero. Como que los condiciona un poco la cámara. Para siempre. Los condiciona un poco la cámara y fue muy, muy, muy bello. Bueno, amigos, vamos a jugar al AMPM, ¿les parece? Sí, obvio que sí. Se viene, amigos, se viene Mirta Legrand. Vamos, amigos, ¿eh? Se viene Mirta, claro que sí. Yo creo que Mirta tiene algo para decir. La veo ahí con ganas de hablar a Mirta. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí. Yo creo ¿Está que por sí. ahí? ¿Ya llegó? ¡Mirta! ¿Estás ahí? ¡Mirta! ¿Estás por ahí? A ver, yo creo que sí. Mirta, no me da bola. No te da. No, pero está bien, está ya viene. Chicos, quiere. Qué lindo que viene gente linda hoy a la Olvida After. Sí. Yo también estoy deprimida con este brain fog. Estamos viviendo en una nube que es ciudad de mierda. No, carajo, bueno, mierda. No, seas hermosa. Mirta. No, se enojó al final, no. No, no te enojes, Bueno, no pasa nada. Acuérdense, el AMPM es muy fácil, se pueden anotar ya en este momento, 47756688. Lo más importante acá es la fecha de nacimiento de Mirta, que es el miércoles 23 de febrero de 1927. Exactamente. Entonces tú tienes que pensar si lo que nosotros te vamos a decir pasó antes de esa fecha o después de esa fecha. Ok. Es así de simple. Perfecto. 47756688. Recibimos al primer participante de la noche. Hola, Luis, ¿cómo Hola, estás? Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Bien, espectacular, todo bien. Espectacular, me encanta. ¿Qué onda tu viernes? ¿Cómo estuvo esta semana? ¿Te pegó lo gris? No, a mí no me hace nada. A mí yo le encuentro el lado lindo a todo, a la lluvia, al sol, a lo nublado. Este es amigo tuyo. Este es amigo mío. Luisito es Mientras amigo estés, mío. Con salud, todo viene bien. Exactamente, bien, amigo. Mi amor. Esa es la que va. Mirta tiene una pregunta para Luis. Vos. A ver. Ay, tengo una duda. ¿Las personas altas sienten más frío primero? Contéstame eso. Los días hace un chiflete. Bueno, Mirta, está bien. Tenés que cuidar el burlete. No, bueno, Mirta, para mí. ¿Qué le pasa hoy? Está medio empinada. Está como que... Y bueno, con este frío yo me tomo un whiskycito. Te hice una pregunta, si la gente que salta sentirá más frío. Si lo siente primero. Sí. Bueno, sí, ahí está, perfecto. Sí. Pensó que era parte del juego. Vamos, arrancamos con las preguntas AMPM con Mirta acá con nosotros. ¿Arrancamos? Ay, buenísimo, arrancamos. Dale. El primer gol olímpico de la historia, ¿AM o PM? PM. ¿Qué? ¿Cómo? PM. ¿Qué? ¿Qué? AM. La respuesta, es... ¡Correcta! ¡Correcta! ¡Vamos, Luis! ¡Excelente! Solo en la primera, ¿ok? En la primera siempre ayudamos. Luis, un punto. Con apenas 21 años, Cesario Onsari hizo en 1924 el primer gol olímpico de la historia. Un gol directo de córner para Argentina contra Uruguay, campeón olímpico. Muy bien, perfecto. Bueno, muy bien, ¿eh? Aparte, ¿está bien porque él habrá nacido por cesario? No, no sé. Oh, no sabemos, le mandamos un beso a cesario. Bueno, vamos con la que viene, atención. Sí. Luisito, un punto. Hágale. Dale, vamos con la que viene. Ya estoy remanejada por el mundial, ¿no? Bueno. Si ganamos la cuarta, prometo un tatuaje enorme en la espalda. Ay. Es palabra de la chica. Chau, chau. Palabra de la chica. Se va a hacer un tatuaje, Mirta, a los 99. Se va a hacer las cuatro estrellas. No, espectacular, Mirta. Te queremos. Vamos con la que viene. Atención. Dale. Vos. Ok. El premio Nobel de Medicina para César Milstein. ¿AM o PM? ¿Es AM o es PM? No, PM. La respuesta es... ¡correcta! Muy bien, amigo. Muy bien. Claro, César ganó el premio Nobel de Medicina en 1984 gracias a una revolucionaria técnica para producir anticuerpos monoclonales. Nunca lo pude tener en mi mesa y ese vacío, no hay medicina que lo arregle. Ay, mirá, mirá. Perfecto. ¿Cómo así? Lo quería tener en la mesa a Milstein, nunca pudo. Ay, claro. Le pegó no tenerlo en la mesa. ¿Viste? Hubiese sido una linda charla entre los dos. Vamos con la que viene, atención. Sí, sí, sí, sí. Mirta sí. Nació el miércoles 23 de febrero de 1927. ¿Y la primera mujer taxista profesional de Argentina, AM o PM? PM. La respuesta es incorrecta, amigo, ay, no. No es incorrecto. El 4 de marzo de 1925, Ida Frida Egli de Thomas se convirtió en la primera mujer taxista profesional de Argentina. Tenía 40 años, era inmigrante suiza y manejaba su taxi en una época donde prácticamente no había mujeres al volante. Rompió todos los prejuicios de la época y abrió camino para las mujeres en el transporte público. Mirta, bueno, qué bien, perfecto. Aguante Ida. Muy bien, ¿eh? Muy viaje bien. De ida. Viaje de ida. Te mandamos un beso, amigo. Gracias, Luisito. Un beso. Gracias, chao, Luisito. Chao. Lo quiero. Gracias. Nosotros a ti. Por el momento igual tiene dos, va ganando. Sí. Vamos a seguir con Carlitos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan, chicos? Muy bien, ¿y tú? Carlitos. Bien, bien, todo bien. Tenemos entradas para el cine y tenemos entrada y Quilito aislado para el que para gane. Para el que gane, para el que gane. Acuérdate. No, pero él no se llama Juan. No, se llama Carlos, nada, no se llama Juan. Bueno, pará, Juan, ¿cómo estuvo tu semana? Carlos. ¿Qué te dije? Juan. Perdón, pues me distraje con el audio. No. ¿Cómo estuvo tu semana, Carlitos? Bien, bien, todo bien. Oye, ¿a ti cómo a nosotros? ¿Te pegó el cielo gris o ni ahí? Mira, no, la verdad que me va bien el cielo. Perfecto. Espero que no sea por mucho tiempo, pero un par de días. ¿No? Ah, bueno, te viene bien. Perfecto. Bueno, entonces. Vamos con una pregunta, Mirta. Mirta tiene una pregunta para ti. Dale. Tengo una gran duda. ¿Por qué el control remoto funciona mejor cuando lo apretás con bronca? Ay, es verdad. Contéstame. Contéstame. ¿Tienen las pilas nuevas? ¿Se las cambié el otro día? Está chacarera, está como media campesina. Ay, es verdad, Carlos. ¿Tu control remoto funciona bien? El control remoto, mira, casualmente no funciona eso que apretó fuerte. Qué tremendo. Se ponen bravos los controles remotos. Bravos. No se puede creer. Bueno, vamos con la primera. ¿Te parece? Sí. Dale. Vamos. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón. ¿Es AM o es PM? AM. La respuesta es... ¡correcta! Claro que sí, Carlitos. El arqueólogo británico Excelente. Howard Carter encontró en Egipto la tumba casi intacta del faraón, un hallazgo que maravilló el mundo entero entre tesoros de oro, máscaras y objetos funerarios. Muy bien. Que fueron conservados durante más de 3.000 años y el descubrimiento despertó una fascinante emoción mundial por el antiguo Egipto y alimentó leyendas como la famosa maldición de la momia en 1922. La leyenda de la momia. ¿Cómo me encantaría tener alguna de esas joyas? Pensar que de chiquito jugábamos con Tutanka, cómo lo extraño. Ay, jugaba con Tutanka. Jugaba con Tutanka. Ay, no, Mirta. No nos dan los años, se está confundiendo. Mirta, te queremos. Bueno, calla. Bueno, vamos con la que viene. Carlos, una respuesta correcta. Atención. Mirta nació el 23 de febrero de 1927. Y el proyecto Stargate, que fue impulsado por el gobierno de Estados Unidos para investigar supuestas habilidades psíquicas, AM o PM. Qué difícil, ¿eh? Tonto respuesta, ¿AM o PM? PM, me juego. ¿Viste? La respuesta es... ¡correcta! Muy bien, amigo, felicitaciones. El proyecto comenzó en los años 70 en medio de la paranoia con la Unión Soviética. En Washington temían que los soviéticos estuvieran investigando poderes mentales para espionaje, así que la CIA junto con el ejército estadounidense y otras agencias decidió explorar si había algo útil detrás de estos... ¿Esta gente le demente o qué? Claro. Mirá vos. Esto es para Anaís, que no lo conoció. Nosotros, querida, tuvimos a nuestro pionero, el gran Tusam. Él fue uno de los hipnotizadores y mentalistas más famosos de la televisión argentina. Tusam. Puede fallar. Puede fallar, puede fallar. ¿Sí? Tremendo las cosas que pasaban con Tusam. ¿No lo viste nunca? Tenés que poner Tusam con Susana Jiménez. No, no lo vi. No lo vi, pero sí lo he escuchado. Ah, mirá vos. Está el hijo todavía. Le mandamos un beso, un divino. Bueno, dos respuestas correctas, Carlitos. La viene rompiendo, Carlitos. Sin ayuda, ¿eh? Dos respuestas correctas sin ninguna ayuda. Vamos a ir por... la tercera. ¿Cuándo se masificó la costumbre de salir sin saco a la calle como norma social aceptada? Sin el saco encima de la camisa para el caballero. ¿AM o PM? Acá en Argentina, ¿eh? Claro. En Argentina. ¿AM o P? PM. La respuesta es... La respuesta es... ¡correcta! ¡Sí! ¡Correcta, Carlitos! ¡Vamos, mira, amigo! Mira qué loco. Salir a la calle sin saco era visto como algo desprolijo o incluso de mala educación, especialmente para los hombres. El saco formaba parte obligatoria de la vestimenta pública masculina, incluso con calor, hasta 1960. Ay, chicos, acá el cine tuvo mucha influencia. Sí. Había figuras rebeldes como James Dean o Marlon Brando. Mirá. Ellos popularizaron looks más relajados. Andaban con remeras, con camisas abiertas. Mira vos. Mucho cuero, sin necesidad del traje completo. Tienes razón. Como me joteo toda. ¿Qué? Ay, bueno, James Dean, por favor, papita, comeme el cuello. No, Mirta. Se desubicó. Chicos, está desacatado. Está desacatada. Está desacatada, ay, Mirta. Buenísimo. Bueno, Carlos, tres respuestas correctas. Sí. ¿Está perfecto? Dale. Bueno, vamos por la cuarta. Una más, como en Argentina. Una más y puedes ser el ganador. Exacto, vamos a ver la que viene. Me toca a mí. Sí. Atención. Uf. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. Sí. ¿Y la primera máquina de café expreso? ¿AM o PM? ¿AM o PM, amigo? Rápido. Vamos por AM. La respuesta es... ¡correcta! ¡Vamos, Carlitos! Vamos, fue patentada por el inventor italiano Angelo Moriondo en la ciudad de Turín. ¿Pimpollo? Turín. Obviamente, su invento utilizaba vapor y presión para preparar café de manera rápida, marcando el inicio de las máquinas de café modernas. En 1884. Muy bien, ¿eh? Ángelo, sí. Lo llegué a conocer cuando fuimos a Roma con Daniel para la inauguración del patio de comidas del Coliseo. Mirá gran vos. Tipo. Muy, muy querido por todos. Mira vos. Gran tipo, ¿eh? Que ella los conoce a todos. Ella conoce el todo. Igual ella es muy amiga de Martincito Cabrales, igual. Tremendo. Bueno, amigo, Carlitos, va ganando. Impresionante. El escenario es el siguiente. Tienes cuatro aciertos. Si nadie te supera, vas a ser el ganador. Vamos a jugar con un oyente más y te comunicamos si eres el campeón de la noche. Dale. Muy bien, amigo, metiste cuatro. Impresionante. Cuatro sin ayuda. Tenemos en línea a Jorge. Hola, Jorge. Hola, Jorgito. Jorgito. Hola, Jorge. Hola. Hola, Jorge. Hola. Te saluda el mismo. Te quiero, Jorge. Te queremos. Sos de los nuestros. Jorge. Olé. Hola, Jorge. Te queremos. ¿Cómo andas, Jorgito? Todo bien. Muy bien. No te gustó ni media, ¿eh? No le gustó. ¿Estás bien, Jorge? Sí, estoy bien. Ok. Bueno. Vamos a jugar, Jorge, vamos a jugar. Mirta tiene una pregunta para ti. A ver, ¿qué le pregunta a Mirta? A ver, Mirta. ¿Qué pensás de la primera persona que vio una vaca y pensó, voy a tomar esto? Es verdad. Contestame. Se ríe. Es verdad, porque la vaca... ¿Quién fue el primero? ¿Se rió? Le sacamos una sonrisa, Jorge. ¿Qué claro pensás que... de eso? Es verdad, porque ¿cómo la gente empezó a tomar? De repente, no, es porque es básico, amigo. El becerro se alimenta de ahí. ¿Pero quién puso ahí un...? Si el becerro se alimenta de ahí. María también. Claro. Becerra. Exacto. Bueno, escuchame una cosa. Vamos con la primera pregunta. Jorge, ¿estás bien? No te noto muy comunicativo. Sí, estoy bien. Está bien, Jorge. Hombre, está y bien. Pocas palabras. Él está serio, él quiere jugar. Estoy concentrado. ¿Por qué mataste a tus padres? Él está compitiendo, está concentrado. ¿Ok? Vamos a jugar. Atención, vamos con la primera. Dale. Dale. Jorgito, la Sociedad Rural Argentina se creó, ¿AM o PM? PM. ¿Qué? PM. ¿Qué? AM. La respuesta es... ¡Correcta! A ver, la Sociedad Rural Argentina se creó en 1866, el 10 de julio, para representar y defender los intereses del campo argentino en un momento clave para el crecimiento agroganadero del país. Muy bien. Y con el tiempo se convirtió en una de las instituciones más influyentes del país y que organiza la tradicional Exposición Rural de Palermo, Mirta. Como me gusta ir a la rural a ver terneritos, acariciar unos chanchitos y mirar unos gauchos candentes. Bueno. Me pone muy hot. Sí, está hot entre James Dean y lo de la rural. Amigo, igual te tenemos que despedir. Dar una mala noticia. Y sí, porque te tuvimos que ayudar en la primera y Carlos metió 4 sin ayuda. Exacto. Si lo hubiésemos ayudado a la anterior, en claro, la primera. Tú seguías jugando. Vos seguías jugando. Te mandamos el beso más grande, Jorgito. Besos, Jorge. Ortiva. Ortiva. Te dijo Ortiva. ¿Me dijo Ortiva? Te dijo Ortiva. Bueno. Ay, Dios, no, reíte un poquito, Jorge. Te queremos, Jorge. Beso, mi amor. Un beso. ¿Intentamos con uno más, con Emiliano? Sí, obvio. Hola, Emi. Bienvenido, Emiliano. Hola. Bienvenido al programa, Emiliano. Oh, muchas gracias. Muy ¿cómo bien. Andas, Emi? Bien, bien, todo tranquilo. Estoy haciendo una pizza. Muy claro, bien. Muy bien. Che, perfecto, maravilloso. Tremendo la energía de los dos oyentes. No, pero la de él está mejor. Sí, ¿qué? Porque sí, yo siempre lo escucho y la verdad que tienen muy buen programa. Ay, gracias, Emi. También estoy un poco nervioso, pero bueno. No. No, pero no te pongas nervioso. Pero hablas más que Jorge. Vamos con la. Vamos con la. Pero sos un genio. Bueno, para, tenemos una... Una pregunta de Mirta. Bueno, voy a hacer una paja. No, no, porque, esa no es. Porque recién Emiliano dijo algo que... No sé qué dijo, dijo una... No. Todos escuchamos. Yo quiero saber por qué cuando estás solo no te escribe nadie. Es cuando dormís, oh, te hablan todos. Es verdad, ¿eh? Eso? Es verdad. Cuando no tienes el teléfono en la mano, explota. Tremendo. Amigo. Sí. Vamos a jugar. Emi. Dale. Tu primera pregunta es la siguiente. ¿La película Casa Blanca se estrenó AM o PM? PM. La respuesta es... ¡Correcta! Claro que sí. El año, amigo, es el 1942 y se convirtió en un clásico del cine romántico, Mirta. Espectacular. Vamos con la que viene. Atención. Ay, esa película era la favorita de mi hermano, Josecito Martínez Suárez. Te mando un besito al cielo, querido José. La chiqui. Ay. ¿Ustedes tienen hermanos? ¿Dieguito? ¿Anaís? ¿Sí? Nunca les pregunté, queridos. Ay, mi amor, sí tenemos hermanos. No me interesa, no me cuenten. Ah, bueno, me faltaba. ¿Qué pasó? ¿Puede ser que esta Casa Blanca es un clásico? Es claro. Un clásico, obvio, amigo. ¿Cómo no? Es un clasicazo. Yo bueno, no le iba a contar a Mirta, pero no le... No quiso. Yo pensé que sí. Yo digo, mi hermano cumpleaños, pero bueno. Ay, vamos con la que viene. Atención. Mirta nació un... 23 de febrero de 1927. 27. ¿Y el detector de mentiras, AM o PM? No, PM. Dale, miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo. La respuesta es... ¡Incorrecta, no. Emi! ¡Es incorrecta! En 1921, 6 años antes de que nazca Mirta, ay, el detector Dios. De mentiras conocido como polígrafo fue creado en el 21 por John Augustus Larson. Estaba muy Augustus. Sí, claro. Y buscaba descubrir si una persona mentía midiendo cambios físicos como la respiración, el pulso, la presión arterial. Así que, bueno, ay, una lástima. Dios. Bueno, te mandamos el abrazo más grande, Emi. Te claro, queremos. Bueno, un saludo. Yo también los quiero. Gracias, Emi. Beso, mi amor. Un saludo a Cipolletti. Aguante Cipolletti. Aguante Cipolletti. Buena manzana, amigo, Cipolletti. Se fue. Hablando con la nada. Ganó nuestro querido Charlie. ¡Carlitos! Sí, decime. ¡Ganaste! Grande, muy bien. Muy bien. Grande vos, que adivinaste todas sin ayuda. Sin ayuda, amigo, una tras suerte. Otra. Yupi. Un poco de suerte, dice. Muy bien, felicitaciones. Ay, Mirta, viste que ganó Carlitos. Sí, ganó, muy bien. Muy bien, tengo una pregunta, a ver si me la podés contestar. ¿Otra más? ¿Por qué...? Todos tenemos una bolsa llena de bolsas. A ver, contéstame. Es verdad que en la cocina todos tenemos una bolsa llena. La bolsa madre. una bolsa madre. Que sí, yo también la tengo. Sí, y te hago una pregunta, Charlie. ¿Tu bolsa madre está llena de bolsitas arrugaditas y como en nudito? ¿O les haces el doblez ese que queda como un triangulito? No, en realidad están de todas así. Las mías también. Yo no hago triangulito. Me uso para sacar la basura. Está muy bien. Te queremos, Luisito. Carlitos, felicitaciones. Carlitos, ¿quieres? ¿Entras para el cine o quieres un kilo de helado? Vamos por el kilo de helado. Le mandamos entonces su código para que lo vaya a retirar. Un beso mi enorme, amor. Te queremos. Un abrazo. Muchas gracias. Son unos genios. Gracias. Tú, gracias, mi amor, a ustedes. Tú. Carlitos ganó 4 puntos. Jugamos a la MPM otra vez con Mirta Legrand acá en Olvídate de Todo. Hermoso viernes. Hermoso viernes. Sí, amigos. Claro que sí. Re bueno, lindo. Amiguitos, quédense con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Con Mercado Pago, activás el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos. Manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante. Y a través de tu cuenta, genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender-lector-point. Reviví el sonido de los mejores shows y festivales. Urbana Play Live. Música en vivo. Música en estado real. Nombre alado, extraña la tierra. Urbana Play Live. Viernes. De 22 a 0. Edición Nacional. Con Pauli Echeverría. Domingos de 22 a 0. Música de todo el mundo con Clemente Cancela. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Todos hablan de El Brote, el unipersonal más sorprendente de los últimos tiempos, con la actuación impactante de Roberto Peloni, escrito y dirigido por Emiliano Dionisi. El multipremiado espectáculo que recorre el mundo, ahora en el teatro El Picadero. Entradas por PlateaNet. El Brote, un espectáculo de Compañía Criolla. ¿Estás para un rico plato de comida casera? Lo de Jesús te lleva sus mejores platos hasta la puerta de tu casa. Con sucursales estratégicas en Palermo, Caballito, Belgrano, Barrio Norte, Villa del Parque y ahora también en Villa Urquiza, en Dr. Pedro Ignacio Rivera 5078. Podés hacer tu pedido todos los días, de 11:30 de la mañana hasta las 0:30 horas. Disfrutar del templo de la carne y el vino nunca fue tan fácil. Aprovechá y pedí algo rico en @lodejesusdelivery. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Supermayorista Vital. Dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Hola, soy Vito, la pelota de Vital. Experto en ahorro. ¿Me ayudas a buscar casa para ver los partidos? Hola, Vito. Obvio. ¿Conoces la promo Vital es un gol? ¿De la que soy protagonista? Claro. Ahora los que compran una tele en Vital se llevan un Vito de regalo. Así que ya sabes, con la compra de cualquier televisor, te llevas de regalo la pelota de Vital. ¡Vital es un gol! Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Ver bases y condiciones en www.vital.com.ar/promociones. BBVA presenta Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos y muro chao, muro chao, muro chao, chao, chao. Una comedia que derriba muros. Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Gereto. Berlín, Berlín. Una divertidísima comedia de espías, soplones, mentiras, delatores y muchas risas. Enredos, topos, trampas, confusiones y muchas más risas. Berlín, Berlín. Hoy, 20:30 horas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Avianca, volamos a más de 80 destinos. Unión Ganadera, hamburguesas que no se achican. Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos y muro chau, chau, chau, chau, chau. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Qualaf. Mejor calidad a menor precio. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Estreno 4 de junio. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 1.0%. Preventa válida hasta 3 stock. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now, 97.9, Radio Oficial. Con Gongis, todo se pone más dulce. Confitura de azúcar fantasía tipo marshmallow, sabor vainilla, libre de gluten, sin tal. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. De la noche, 29 minutos, 20 horas, 29 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de todo. Besos para todos los que están ahí el otro lado. Mañana tenemos Punto Caramelo. Tenemos sí, toda la tarde llena de música en la radio. A la noche también tenemos, obviamente, como siempre, al Resident de nuestro querido Hernán Cataño. Claro. A partir de las 12. Y ¿saben qué quiero manifestar? ¿Qué? Que se me ocurrió. ¿Lo voy a decir en video? Sí, dilo. Me gustaría pedirle a las autoridades. Quiero tener un programa que no me lo paguen. ¿Cómo? De pasar música. Ok. 2 horas. O sea, hacer como un... Hacerme el DJ. Está bien igual. No. Pero los sábados. Además tenemos que precalentar porque nosotros tenemos una meta. Grabado, ni en pedo vengo, pará, porque tampoco tan copado. Claro, si no me lo van a pagar. No. Hay que precalentar porque Dieguito y yo tenemos una meta muy importante. Vos tocar en Lollapalooza. Y tú en una de las casitas. Muy bien, pasando música. En el Lola, o sea, el Lola 2027. Sí, 2027. Yo tengo que cantar y Dieguito tiene que tocar en una casita. Cantaría, sí. ¿Cómo hacemos esa campaña? ¿Cómo hago? Y para mí la tenemos que ya a partir de septiembre. Que ahí cuando se van cerrando cosas para se van cerrando en ese momento. Para mí septiembre. Ahí la hacemos el mes fuerte. Es septiembre, amigos. Perfecto. Bueno, hoy es una noche ideal para volverte y para olvidarte, cocinar, mejor dicho. Por eso nosotros te regalamos una picada de El Baquiano. Y si ustedes han visto nuestro canal de YouTube, se dieron cuenta que hay una plaquita que dice faltan 13 días para el Mundial. Sí. Bueno, nosotros queremos hoy, para ver quién se va a llevar la picada del Baquiano, encontrar al oyente que está mejor preparado para el Mundial. ¿A qué me refiero? ¿Pintaste algunas paredes de tu casa? ¿Cambiaste los zócalos? ¿Te compraste una tele? Muy bien. Porque se ve el Mundial. Tengo un amigo que se pidió vacaciones en esa fecha. Ah, mirá vos. Porque él va a ver los partidos. Bueno, no quiero decir a alguien de este equipo que en un momento... ¿Qué? Contó los días... Para tener a su hija. Ajá. ¿Entendés? Hizo cosas media raras para faltar al Mundial. Para faltar. Para que justo nazca cuando arrancaba el Mundial. Claro. Para pedirse licencia. Para que nazca en ese momento. Claro. Y entonces poder quedarse. ¿Quién está mejor preparado? No sé. Alguien que ya haya completado el álbum de figuritas. Alguien que ya tiene un esquema incluso de organización con los amigos, tipo qué partido se ve en tu casa, qué partido se ve en mi ¿Alguien casa. Alguien que haya cambiado el sillón. También. Eso puede ser también. Ah, también, claro. ¿Quién está que se siente preparado para el Mundial y que hizo algo para prepararse, no? Está muy bien. ¿Está saliendo al aire, Walito? A ver. Hola, Walter. Hola. Nuestro Hola, operador. Mi amor. Usted es nuestro operador, Walter Rojas. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, amigo. ¿Y tú? ¿Qué te pasó? Está buenísimo. Yo estoy re preparado porque tengo el... proyector que me regaló mi amigo Diego Poggi. ¡Ay, más lindo! Buenísimo, con eso voy a ver. Soltale esa correa al perro, papá, dale. Dale. Ahí le ganamos a Ani y a Poggi. No, eso no es viernes, bebé. Dale. Hoy somos amigos. El imbatible. Basta, ¿no? Puedes salir al aire y te pones. De quién soy, quién soy. A ganarle a Walter. Yo creo que ahora tiene que ser todos contra Walter. ¿Pero qué? ¿Salís al aire y te aparecen mensajes como tirándote buena onda? No se puede creer. Walter, querido. ¿Se los tira el mismo? Está contigo. ¡Vamos, Walter, vamos! Fluye. Hola, Walter, bueno, Walter, para un poco. Mucha suerte en el juego de hoy. La verdad, la vas a romper toda. Pero hoy no juega. Hoy no juega. Hoy vas a venir a bailar acá. Ah, es Joaquín que le tira los audios. Muy bien. ¿Vas a venir a bailar un poquito? Sí, obvio. Sí, hoy sí. Bueno, ¿qué ibas a contar? Que no tengo... Nada, eso, que tengo el proyector que tiene el... Le pongo el Chromecast y veo la tele o pongo la... Una maravilla, Juanito. Muy bien, espectacular. Claro. ¿Cómo te quiere la gente técnica de atrás que viene y te tira buena onda? Los amo. Espectacular. Los amo. Te queremos, Juanito. ¿Quién está mejor preparado para disfrutar de este Mundial 2026? 4775-6688 es lo que nos tienes que contar. Acuérdate que después va a votar nuestro chat y va a decidir quién es el, efectivamente el mejor preparado. Y por eso merece su picada para complementar el plan. Espectacular, ¿eh? Amigos. Increíble. 4775-6688. ¿Puedo pedir una canción? Pues. Celeste. Esto es Stop This Flame, un remix para ponerle onda. Ya vienen los Vida After, amigos. ¡Qué viernes! ¡Epa! ¡Qué viernes, eh! En instantes, la picada va para tu casa. Llámanos. Play 104.3. Gracias, Luqui, por la música. Amiguitos, en un rato nada más. Tenemos Olvida After en menos de 20 y pico de minutos. Ay, sí, sí, creer? Sí. En brevísimo, ¿eh? ¿Ya empezaron a llegar los oyentes? En breve, en breve. En un ratito nada más. Bueno, escuchame una cosa. En instantes regalamos picada, pero ahora sí. Nos vamos a ir a una tandita. 4775-6688. En tres minutos volvemos y jugamos. Jugamos a quién se lleva la picada. Importante, el que esté mejor preparado para recibir este Mundial 2026. Ya venimos. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Martes 16 de junio a las 22 horas, lunes 22 de junio a las 14 horas, sábado 27 de junio a las 23 horas. ¿Con quién te juntas? que sea con Picadeli. Cumplimos 20 años y 6 mundiales haciendo picadas. Pedila con anticipación. Picadeli, con doble C. La mejor selección de TVs está en Frávega. De 55 a 98 pulgadas con hasta 30% de descuento, hasta 12 sin interés y envíos 24 horas en seleccionados. Tu tele para el mundial está en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/legales. El Mundial de Fútbol 2026 está cada vez más cerca. ¡Messi! Y nuestro equipo Urbana Play ya está preparado para seguir a nuestros campeones. Andy Kuznetsov, Cayetano, Anaís Castro, Perros de la Calle. En vivo. Móviles. Y programas especiales. This is epic awesome. Estados Unidos, México y Canadá. Mundial de Fútbol 2026. The little boy from Rosario, Santa Fe, has just pitched up in heaven. Viví el Mundial de Fútbol 2026 junto a Urbana Play 104.3. Cobertura total. UrbanaPlayFM.com y redes @UrbanaPlayFM. Somos la radio que ves en todo el mundo. Nos acompaña McDonald's y las nuevas hamburguesas que solo ellos podían hacer. McAllister, Mac Fernández y Mac Álvarez. Pasa por cualquier Mac del país y disfrútalas. Llega Sotogoche, la comedia del año. Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega te invitan a reír sin parar. Dirección Mariano Pensotti. Sotogoche, nadie puede guardar un secreto. Cuatro comediantes de lujo juntos por primera vez. Funciones de jueves a domingo. Teatro El Nacional Sancor Seguros. Localidades en venta por PlateaNet o en boletería del teatro. Abonando con tarjetas Galicia Visa 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Conoce bases y condiciones en beneficios.galicia.ar. Con Gongis, todo se pone más dulce. Confitura de azúcar fantasía tipo marshmallow, sabor vainilla, libre de gluten sin TAC. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Aqualab. Mejor calidad a menor precio. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Ciro y los Persas, en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre, Ciro, en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. El Family Show más visto del mundo ya está llegando al Movistar Arena. Ana, Elsa y Olaf de Frozen, junto a los personajes de Encanto, Stitch y Angel, por primera vez en vivo. En estas vacaciones, no se pierdan Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Vivamos la fiesta en Disney on Ice. Auspicia Pampers. Nos cuida a Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Hello Moto. Conoce la nueva colección Motorola by FIFA World Cup 2026. Compra y gana increíbles premios oficiales del Mundial, accesorios o televisores de 75 pulgadas. Entérate en motorola.com. Motorola, socio oficial de smartphones de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Urbana Play 104.3. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rockstar. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Ocho de la noche. noche, 42 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo. Hola, Nadia Castro. Hola, Diego Poggi. Feliz viernes para todos. Tenemos unas picadas riquísimas de El Vaquiano Almacén. Ya los encontraste. Primero los encontrás en arroba Vaquiano Almacén, como siempre. Y después en todas las sucursales que tienen. Exactamente. Entonces hoy vas a tener el privilegio de llevarte una de estas picadas con una simple y sencilla tarea. Nos tienes que contar quién es el oyente que mejor preparado está para disfrutar de este Mundial 2026. Si, por ejemplo, tú pones la casa, si ya te organizaste con tus amigos, si cambiaste el televisor, si cambiaste el sillón, te equipaste con camiseta, vincha, bandera. No sé, compraste unos almohadones porque tenés el sillón viejo, pero por lo menos con el... Claro. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? Algo. Pijama de la selección. O, claro, pijama de la selección está muy bien, ¿eh? O unos vasitos blancos y celestes. Claro. ¿Quién se preparó? Hay otra cosa que me gustaría, se me acaba de ocurrir. Pero ¿quién va a disfrutar por primera vez de un mundial con su hija o hijo? ¡Ay, qué lindo! Claro, va a disfrutar por primera vez del mundial con su chiquito. Espectacular. 4775, casi se me va la mierda. 4775-6688 y 1168-61-1043. Hola, Jerry. Hola, Tom. Hola, ¿cómo estás, Paraíso? Hola, Poggi, ¿todo bien? ¿Qué haces, Jerry? ¿Bien y tú? Aquí, muerto de la risa con Jorge, que se saludó y después le dijo ortiga, cualquiera. ¿Viste? ¿Qué le pasa, Jorge? No sé, bueno, no importa lo que haya pasado con Jorge, un día aparte. Bueno, sí. Les cuento, venezolano, capaz de Argentina, ya viví el Mundial, lo festejé. Y hace un par de años cambié todo lo que era la parte donde vimos el Mundial y ahora que viene llegando el Mundial, me acordé que la mesa donde estaban puestas la picada, la birra y todas las cosas, sí, que la regalé a mi suegra. Y estoy tratando de convencer a mi esposa para que vuelva. Ya la convencí, ya volvió la mesa al lugar. Y ahora estoy tratando de remodelar más o menos para como cuando está ambientado para el Mundial que se le cambió a Argentina. Buenísimo. Che, vos hinchas por Venezuela, ¿no? Porque no... No vamos. No, no, por no, por Argentina. Por Argentina. La flaca me saca de casa la flaca. Pero claro. Bueno, y la otra que dijo Anaí recién es que, bueno, mis hijos están acá en Argentina, ellos no estaban para el Mundial pasado, así que ahora la familia más grande y estamos en la picada como la de... Vaquiano. Buenísimo, Jerry, buenísimo. Che, buen nombre, Jerry. Sí, buenísimo, como Tony Jerry. Como Tony Jerry, claro. Siempre o como Jerry Rivera. Siempre, sí, no tanto como Jerry Rivera, un poquito más canchero. ¿Un poquito más qué? Más canchero. Más canchero que Jerry Rivera. Jerry Rivera. Un cantante de salsa. Ah, mira. Un cantante de salsa. Óyeme, entonces repasamos la historia de Jerry. Él recuperó la mesa que se había ido a casa de la suegra, donde van a poner la cervecita, la picada si se la gana, y todo para ver el Mundial. Está remodelando un poquito la casa y además se reencontró con sus hijos y ya tienen una familia más grande para disfrutar de este Mundial 2026 y hincha para Argentina. En un rato fue una odisea recuperar la mesa. Fue una verdadera odisea. Convencer a mi esposa, luego a mi suegra, a mi cuñado y toda la logística. Imagínate, bueno, qué bien que puede quedar una picada del Vaquiano ahí arriba. Te mandamos el beso más grande. En un rato la gente va a tener que votar por tu historia. Estás participando, Jerry. Saludos. Okay, gracias. Gracias, Jerry. No, mi amor. Qué increíble. Se va Tommy Jerry. ¡Ay, cómo me gustaba esta música! ¡Ay, buenísimo! En historias de ayer y hoy, Tommy Jerry. El queso estaba envenenado. Buenísimo. ¡Qué buena onda, Tommy Jerry! Está no tenían diálogos, chicos, era espectacular. No. No tenían diálogos, era fantástico. Bueno, cuando éramos más grandes, también Bob Wallo, me parece también, nuestro operador, mirábamos a la noche, recién, porque me lo acabo de decir, por eso se juntaban tipo cuando tenían 15, se conocían desde que iban al colegio. Cucol. Mirábamos, es verdad, Cartoon Network a la noche. Claro, para dormir. No, espectacular. No, hermoso. Lo ponían a la noche tipo una, ¿no? Ay, qué buen recuerdo. O 12 en la noche, la hora Acme. En claro, y también había uno que se llamaba Animaniacs. Los Animaniacs. ¿Cómo? Claro. Uy. Un día les canto la canción de los países de Animaniacs. ¿La sabes? Me la sé entera. Otro día, hoy no estoy preparado porque estoy comiendo quesito. Ok, está bien. Bueno, vamos a recibir al segundo participante de la picada del Vaquiano. Él es Reinaldo. Hola, Reinaldo. ¿Reinaldo? Hola, Reinaldo, ¿estás ahí? ¿Se fue? Se fue. Estaba bueno, porque teníamos Jerry y Reinaldo, eran todos nombres poco comunes. Claro, es verdad. Hubiese estado interesante. Está Cristian. Hola, Cristian. Hola, chicos, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, Cris, ¿todo bien? ¿Y tú? Todo bien, por suerte, todo tranqui. ¿Cris con CR o Cris con CH? No, CR. CR, Cristian. Muy bien. ¿Tenés algo en contra de los Cristian que tienen la H? No, ninguna. Está muy bien. Me agarro una dislexia, nunca sé dónde va la H, si va después la R, antes después la R, después me agarro un quilombo en la cabeza. Bueno, amigo, ¿vamos a jugar? No, cuéntamelo Dale. Todo. ¿Cómo estás preparándote para el Mundial? A ver, me pedí una semana de vacaciones para la tercera fecha de la Hola. Primera parte, así me puedo ver todos los partidos. Perfecto. Tengo una tele de 70 pulgadas y me mudé solo hace 2 años, entonces dije, voy a aprovechar esta oportunidad y ver todo el Mundial tranquilo. Ok, perfecto. Muy bien. Che, ¿y tenés lugar para tele 70 o te quedó muy pegado el sillón? No, tengo, por suerte tengo lugar, pero espectacular. El otro día vi en TikTok una hermosa historia de una mujer que se enoja con su pareja. El pibe compró una tele de 112 acá en Argentina. Y viven en un departamento que no entra la tele. ¡Ay, no! Y dice, me está calcinando la córnea. Está claro, porque está a un metro de la tele. No, claro. ¿Querés ver el marcador arriba? Tenés no que puedo. Mirar arriba. Claro, le queda muy cerca la tele. No, tremendo. Bueno, Reinaldo. No, ahora es Cristian. Cristian, qué quilombo que tengo hoy. Cristian, entonces, repasamos. Te pediste vacaciones. Te pediste vacaciones, tienes tu televisor de 70 pulgadas. Y te pregunto, nada más que me dio curiosidad. En el resto del año no vas a tener vacaciones. ¿No? No, me queda una última semana que es para la semana del cumpleaños de mi mamá, así que perfecto. Me lo pido siempre para esa fecha. Muy bien. Un tiernito. Te mandamos un beso, amigo, un rato. Manda a toda tu gente a votar, ¿eh? Sí. Dale. Un beso. Besos, Cris. Chao. ¿Lo hacemos por Instagram o por YouTube? ¿Por dónde quieren? Por YouTube. La gente va a poder votar en nuestro canal de YouTube. Pero, en el chat van a poder elegir historia 1, historia 2 o historia 3. Claro que sí. Recibimos a Luis ahora. Hola, Luis, ¿cómo Hola. Estás? Hola. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, chévere. ¿Y tú? Bien, bien. Todo tranquilo. Qué bueno, mi amor. ¿Cómo te preparas para el Mundial? Mira, yo cambié la televisión en una, no tanto de 70, una de 55. Bien. Muy bien. Lo otro que hice es, me compré un grupo electrógeno chiquito, porque en el Mundial anterior, media hora que empieza el partido, la final con Francia, se me cortó la luz. No, casi no. Me agarró un paro cardíaco. No. Decir que sí, volvió la luz, pero no quiero pasar por lo mismo. Entonces, me compré un grupo electrógeno chiquito como para... ¿A nafta o a qué? ¿O a electricidad o a batería? Ok, no, porque viste, ahora te venden unos también que se cargan como si fuese una batería celular gigante. Sí, sí. A nafta, perfecto. Está muy bien, él se compró el grupo electrógeno. Claro, sí, pues pasa, casi me muero ese día. No. Claro, hay que tomar precauciones. ¿En qué momento se te cortó la luz? Hace rato y a media hora antes que empezara el partido. Ay, no, qué angustia. Tremendo. Absoluta. Aparte, media hora antes no puedo organizar nada, las casas no, ya estaban todas. No, ¿y para dónde voy? Claro. ¿A dónde vas? No. Muy bien, precavido, amigo. Perfecto. Y lo otro, sí. Y lo otro que hace rato me tengo que operar de hernia inguinal, entonces preparé la operación para que me operen ahora el viernes 5. Perfecto. Es porque hasta me agarra viernes, sábado y domingo, no. Igual pata el médico, porque le dije, che, haceme la pata en esto. Viernes y sábado no dan el alta, así que recién me la darían el lunes, el alta. Está muy bien. Así que bueno. Igual ojo con la fuerza y las emociones y los gritos y la cicatriz. Y los puntos. Sí, bueno, igual lo vi, es re fácil la hernia inguinal, amigo, con un toque, sí. Sí, no pasa. No vaya a apretar mal y... Te va a quedar un huevito más arriba que otro, pero bueno. Lit, en serio, ¿te avisaron eso o no? No. Bueno. No. Te lo contamos. Te nosotros. Voy contando yo que yo tengo uno más arriba que otro. Te juro. Bueno, amigo, igual capaz que cambió a mí mi lesión cuando tenía 7 años. Claro. Porque levanté un piano al colegio. Y te agarró la hernia. Me agarré una hernia, se me explotó un huevito casi. Me hicieron levantar un piano de cola en el colegio, amor, te juro. No. Tremendo. Bueno, amigo, te Luisito, mandamos... estás participando. Un abracito. Beso, mi amor. Beso, amigo. Gracias, un beso a todos. Chao, chao. Bueno, adiós. Che, este me gustó porque tenía estuvo precavido. Tiene grupo electrógeno. Pero yo, no podemos influenciar, ¿no? Incentivar porque a que ya yo gente... tengo mi voto. Bueno, repasamos. Ya tenemos la encuesta, amigos, atención. Sí. Jerry, primera historia, recuperó la mesa de la suegra, ya tiene para poner todo lo que tenga. Pero además de eso, hay un dato muy importante de la historia de Jerry, y es que se reencontró con sus hijos y va a ver por primera vez el Mundial con sus hijos desde Argentina. Hermoso. Sí. La segunda, Cristian, se pidió vacaciones. Se pidió vacaciones, tiene su televisor 70 pulgadas, así que está listo para verlo. Espectacular. Y Luisito recién programó cirugía para la licencia, para que le caiga justo. Cirugía y además se compró el grupo electrógeno. Tenés razón. Así que un tipo precavido. Si querés votar, arroba. No, nada de arroba. Te metes en Urbana Play 104.3, Urbana Play 104.3 en nuestro YouTube. Podés votar, tenés tres opciones. Está en el chat la encuesta. Te metes, sí, y en el chat aparece Jerry, Cristian o Luis. Luis, Cristian o Jerry. Si estás escuchando, si estás escuchando y eres uno de los tres participantes, es muy importante que vayas al chat y le digas, le mandes el link a tu familia, a tus grupos, para que voten por ti. Se tienen que suscribir únicamente para poder votar. Perfecto, impresionante, amiguitos. Ahí está la gente votando. Va ganando alguien. Ajá. Pero igual se está moviendo, ¿eh? Se está moviendo bastante. Se viene el mundial, la previa está lista, la camiseta también. Solo falta la picada. Vaquero Almacén ofrece boxes gourmet con vinos, quesos y fiambres premium para disfrutar cada partido como una final. Con envíos a todo el país y locales en Almagro, Caballito y Villa Crespo. Más información, ¿dónde? En arroba Vaquiano Almacén. Vaquiano, tu picada empieza acá. Gracias, Vaquiano. Los queremos, los amamos. Tres minutos, en instantes olvida after, amigos, ¿eh? Sí, en breve, breve. En un rato empezamos a hacer subir a la gente. Exacto. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Los empezamos a hacer subir. Ah, perfecto, están en la puerta. Que pasen a la recepción igual, que los dejen pasar a la recepción. Sí, que los dejen pasar a la recepción, así nadie se caga de frío. Exacto. O que vengan acá a la terraza, ¿eh? Sí, sí, sí. Que tenemos calefacción y todo eso, por favor. Bien. Amiguitos, en instantes olvida after, pero ahora, bancanos dos minutos. Ya venimos. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. El país más intenso del mundo, la bebida más intensa del mundo, Fernet Branca, único. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. En Fargo, estuvimos en tu mesa en el 78, cuando fuimos campeones en casa. En el 86, cuando gritamos el mejor gol de la historia. Y en el 2022, cuando ganamos la tercera. Desde hace más de 60 años que llevamos a Argentina adentro. Por eso Fargo es el pan de todos los hinchas. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play 104.3. Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube. El lubricante americano Valvoline. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Estreno 4 de junio. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Preventa válida hasta agotar stock. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now, 97.9, Radio Oficial. La batería es William. Mi batería es William. Aqualaf. Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. Nos ves. Nos escuchas. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Menú Tutti en Hierro Bodegón. Domingo, todo incluido por 50.000 pesos. Vermut de bienvenida, charcutería casera, parrilla, vino y postre. De 12 a 17 horas en Fitzroy 1722, Palermo. Reservas por WhatsApp. Seguilos en @hierrobodegón. Felpita, buenos para todos los días. Buenos cuando más lo necesitas. Bueno para sentir suavidad, para tener absorción, para lograr rendimiento. Felpita, buenos para vos. Soy Juan Martín del Potro, deportista de alto rendimiento. Por eso banco a Suncor Salud, una cobertura de alto rendimiento con todo lo que necesitas. Escucha. Cobertura de alto rendimiento en todo el país. Libre acceso a los mejores profesionales y clínicas. Atención en línea a las 24 horas. Plan GEM para jóvenes, planes para empresas y mucho más. Suncor Salud, la buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y soñar en grande con Renault Boreal. Diseño espacioso, confort y tecnología se unen para una experiencia de manejo más placentera en todos tus viajes. Renault Boreal, para soñar en grande. Claro que sí, casi las 9 de la noche, son las 8 de la noche, 58 minutos acá en la República Argentina. Tenemos plancito gracias a Renault en este viernes 29 de mayo. Los bateristas toman la ciudad. Un plan ideal para este sábado es el mega encuentro de bateristas en Costanera Norte. Cientos de músicos se van a reunir este fin de semana en el Parque Arroyo Vega para tocar clásicos del rock nacional e internacional en un show único y al aire libre. Me parece espectacular. Che, re lindo. Profesionales y aficionados van a compartir escenario junto a históricos bateristas del rock argentino en una experiencia musical impactante y con entrada gratuita. Sábado 30 de mayo desde las 16 horas en Avenida Costanera Rafael Obligado al 4899. Un plan distinto para ir en auto, disfrutar de la música, ritmo y pura energía frente al río. Muy bueno. ¿Qué será? ¿Irán todos con la batería? Esto es muy loco, ¿no? Debe ser una flasheada absoluta, ¿no? Un montón de bateros ahí. Una vez habían hecho algo con una banda que no me acuerdo con quién. Bueno, ahora no me acuerdo, pero creo que habían ido y tocaban todos una canción o dos, tres canciones del mismo artista. Todos iban con su batería. Me encanta eso. O sea, no sé, había como 500 baterías, una al lado de la otra. Qué loco. Flash, boludo. Sí, sí, sí. Muy bueno. Renault Boreal te invita a soñar en grande. Descubrí este nuevo SUV equipado con sistema multimedia Open Air Link con Google integrado y más de 100 aplicaciones y además internet. Por supuesto, y también puedes disfrutar de un sonido de alta fidelidad con sus altavoces Harman Kardon para una experiencia inmersiva y para que manejes con total tranquilidad. Cuenta con hasta 24 sistemas avanzados de ayuda a la conducción y cámara 3D con visión 360. Renault Boreal, escanea el código QR que aparece en la pantalla y si no, ingresá en renault.com.ar. Gracias, Renault, los amamos. Renault Boreal nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Redefiní tu experiencia de conducción con su tecnología y conectividad a bordo con Google integrado. Es lo que necesitas para vivir nuevas experiencias al volante. Renault Boreal, para soñar en grande. Conoce más en renault.com.ar. Feel your side. 9 de la noche, 2 minutos, Jamiroquai en Argentina. Por favor, vamos a ser tan felices, tan hermoso. Felices. Hermoso, amigos. Felices. La banda británica liderada por JK se presentará para celebrar los 30 años de Virtual Insanity y anunciar su próximo álbum de estudio. Los tickets están a la venta únicamente en allaccess.com.ar. Urbana Play 104.3, radio oficial de tus mejores momentos. ¿Cuándo viene? Subilo el 17, ¿no? 17 de septiembre. Exactamente. Hipódromo de San Isidro. Espectacular. Increíble. Te queremos, JK. Sí, claro. Bueno, amigos, en instantes, Olvida After. Ahí creo que vamos a empezar a subir a la gente, por lo menos para que se vayan al patio calentito que tenemos acá. A nuestra terraza de Urbana Play 104.3. Y en instantes, no pasen frío. Musiquita. En breve tenemos Olvida After. Muy bien, amiguitos. Cuéntamelo todo. ¿Qué querés que te cuente? Cuéntame de tu vida. ¿Querés que te cuente mi vida? ¿Y qué tal tu día de hoy? Pasaron dos cosas. Hoy tuve muchos problemas con el agua. ¡Ah, es cierto! No lo hablamos. Tenía un bidón gigante. Un bidón, ¿viste? El de agua, el de 5 litros. Sí. ¿No significará algo que te pasen cosas con el agua? Puede ser, vamos a buscar. Habrá que ver. Bueno, ¿viste el bidón de 5 litros gigante, el enorme? Sí. Bueno, lo estaba agarrando hoy y se me cayó el bidón. Sin la tapa. Bueno, ¿qué pasó? ¿Viste que el bidón cuando cae tira agua para arriba? Es como una especie de bidet. Hizo como claro. Un golpe. Bueno, ¿dónde cayó el agua? Arriba de la computadora. ¿No? La tuve que sacar. Está prendida ahora. Funciona todo bien. Y después me puse a regar las plantas. ¿Por qué le estoy contando cosas de mi vida acá en la radio? ¿Porque te lo pregunté? Ah, dije, estoy contando cosas de mi vida. Ah, pero porque Ani me lo preguntó. Y después aparecieron me puse a regar las plantas y me compré una manguera muy buena que se estira. Vos le pones. No, pará, boludo. Le pones agua y la manguera como que crece. Ok. Parece de 5 metros, pero cuando le pones agua crece a 20. Entonces estaba regando las plantas del patio de atrás. Ok. Cerré la manguera, me puse a hacer otras cosas. La manguera empezó a caminar por dentro de mi casa. ¡No! Me mojó toda mi... Se lo juro, amigos. Me mojó toda mi casa. Ahí lo estoy buscando. Un montón, tremendo. Bueno, quilombos con el agua, amigos. Estoy buscando qué significan tus quilombos con el agua. ¿En serio? Sí, sí. Y capaz sí, que sí. Tiene algo... No tengo ni idea. No dice. Tengo. Pero juguemos aquí, juguemos al Kini. Mira. Dice, las interpretaciones más comunes con los problemas de agua son las emociones desbordadas. Hay algo que se viene acumulando y finalmente se derrama. Sí. Necesidad de soltar emociones o situaciones, vínculos que ya no pueden seguir siendo contenidos. En un botellón, por ejemplo. Limpieza o purga energética, una etapa en la que algo viejo está siendo removido para dar lugar a algo nuevo. Bueno. Falta de control. El agua es difícil de contener. Simbólicamente puede reflejar una situación de vida que no estás pudiendo controlar. ¿Qué suspiro rolón un viernes a la noche? Chicos, me pego un cuetazo. No. Todo eso significa los problemas con el agua, Nadie Castro. Todo eso, amor. Me estás jodiendo. Te juro. Todo eso. En vivo. Entrenándonos en vivo de las cosas. Amigos, más canciones. Vamos a escuchar un Depeche Mode en Urbana Play 104.3. Obvio. Esto es Personal Jesus. Hasta las 10, olvídate de todo. No puedo creerlo con todo lo que yo contaste. Tampoco. Reach out, touch faith. Oh, Depeche Mode en Urbana Play 104.3. Amigos, tenemos ganador de la picada del Baquiano. Claro que sí. Estuvimos preguntándoles quién está mejor preparado para el Mundial. Nuestro chat de YouTube ha votado, se ha expresado democráticamente como corresponde. Y el ganador de la picada. ¿Tenemos por ahí la imagen? Tenemos Jerry, recuperó la mesa de la suegra. Cristian se pidió vacaciones. Luis programó cirugía para la licencia. ¡Ganó! Ganó Luisito con un 49% de los votos. El que programó la cirugía para la licencia. Programó la cirugía, se compró el grupo electrógeno y además se ganó una picada. No, espectacular, amigo. Re preparado. Gracias, Baquiano. Los amamos. Espectacular. Ahí te lo mandan. Ahí te mandan el código, ¿eh? Che, nos mandan un montón de picadas para la gente ahora para el Olvidado After. Son nomás, los amamos. Gracias, Baquiano. Gracias, Baquiano, por ser parte de nuestros viernes. Che, nos bancan 3 minutos, ponemos tanda, así tenemos toda la hora casi completa. Claro. Y después empieza a subir gente acá a nuestra fiestita. Y hacemos el Olvidado After. Amigos, prepárense en casa, ¿eh? Y obvio, queremos fotos de ustedes en la casa, ¿eh? Exacto. Prepárense gritos y hola con nosotros. Audio, por favor. 11, bueno, y lo mandamos, gracias. 1168-61-1043. Hasta las 10. Olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Estamos en YouTube. Arroba Urbana Play FM. ¿Ya estás planeando tu próxima escapada? En Aerolíneas Argentinas, del 27 al 31 de mayo, aprovecha un 15% off en todas las rutas, excepto Europa. Descubrí paisajes únicos o regálate unos días de descanso donde más te guste. Elegí tu próximo destino y empezá a vivir el viaje desde ahora. Comprá tu pasaje desde la app o en aerolíneas.com.ar. Che, entonces vamos a la noche hoy, ¿no? ¿A dónde? No te olvides que tenemos la cena en la bodega. Para ir a Qatar. ¡Gol, Argentina, Argentina! Todos tenemos una parte sensible, y más en esta época. Protégelo usando el nuevo Dove Men Care All Body Deo, que controla el mal olor en todo el cuerpo sin irritación. Dove Men Care, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los domingos a la mañana en Urbana Play. Conectas con la música en estado natural. Welcome to the Shower House. Welcome. Urbana Play Acústicos. Sonidos para tu momento unplugged en el fin de semana. You were a child. Calling on your knees toward him. Urbana Play Acústicos. Domingos de 9 a 12. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. BBVA presenta a Luli Pampín. ¡Sí! Llega Luli Pampín con su espectáculo Millones de Gracias al Movistar Arena. ¡Hola, pequeños! La artista infantil que conquistó al mundo presenta un show único para toda la familia. Más emocionante y espectacular que nunca. Canta, baila y viví momentos mágicos con tus canciones favoritas. La vaca Lola, la vaca. Entradas en venta únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Luli Pampín. Con Avianca, volamos a más de 80 destinos. Y haces Luli Pampín. Millones de gracias. Ver bases y condiciones en BBVA.com.ar. Este invierno vestirte bien es más simple de lo que pensás. Llega la nueva colección invierno 2026 de Ecus, junto a Enzo Fernández. Prendas que se sienten bien desde el primer uso. Cómodas, abrigadas y pensadas para acompañarte todo el día a precios accesibles. Porque el estilo no cambia quién sos, lo potencia. Ecus, nueva colección invierno. Descubrila en locales y en ecus.com.ar. Llegó el Mundialista de Clarín, la trivia sobre la historia de los mundiales donde el protagonista sos vos. Entrá, jugá y demostrá que sos el que más sabe. Respondé las trivias y sumá puntos todos los días. Podés ganarte un cero kilómetro y muchos premios más. Ingresá en elmundialista.clarín.com y convertite en leyenda. El Mundialista sos vos, Clarín. Martes 16 de junio a las 22 horas, lunes 22 de junio a las 14 horas, sábado 27 de junio a las 23 horas. ¿Con quién te juntas? Que sea con Picadeli. Cumplimos 20 años y 6 mundiales haciendo picadas. Pedila con anticipación. Picadeli, con doble C. Urbana Play 104.3. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on the tongue. Tastes like she might be the one. UrbanaPlayFM.com. I'll run a shower for you like you want. Close on the counter for you, try it on. If I'm a liar, I'll help you take them off. Somos la radio que ves. Baby squirrel, use a sexy motherfucker. Give me your, give me your, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Show you when you're mine, oh mine, mine, oh mine. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. You think you can make my wish come true? If you let me treasure you. If you let me treasure you. Oh, oh. Se nos empieza a llenar el estudio de humanos, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo ¡Ah, ya va, estamos chico? Al aire! ¿Qué haces? Sí, estamos al aire. Yo estaba saludando a la gente. Vengan un poco más cerca. O hablá con la gente, Ani. Pero eso estaba haciendo, solo ponete que no hablar, al aire. Ponete a hablar con la gente. ¿Cómo les va? Hola, amigos, bienvenidos. Nos bienvenidos, está... feliz viernes. Están filmando va atrás. Va llegando la gente. Un miedo, nos están filmando de atrás. No, nos filmaron de atrás, siempre nos filmaron de adelante. En verdad. Es que está filmando acá el culo. No, no, para. Ya estamos recibiendo a los primeros en llegar. Bienvenidos, ¿cómo estás? Buenas, bien. Un aplauso para ustedes. Sí, por favor. Y empiezan a echar el cuento, quiénes son, cómo se llaman, porque nosotros tenemos que ponerles cara a las voces. Melissa de Tigre, vine con mi novio Mati. Hola Mate, ¿cómo estás? Y hoy es mi cumpleaños. ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Es verdad! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Es verdad! Trajimos picadita para vos, ¿eh? Sí, sí, para festejar tu cumpleaños. Hay bebida ¿Ya también. ¿Ya la picadita? Muy bien. Sí, sí. ¿Sigue llegando más gente por acá? Buenas, Lautaro de Villorquiza. Muy bien, Lautorito. Guadalupe. ¿Ustedes son familia, pareja? Pareja. Pareja, muy bien, perfecto. Muy bien. ¿Y cómo vinieron? Echen el cuento. ¿Con quién hablamos? Los dos. Estábamos emocionados, mandamos por Instagram. Ah, espectacular, espectacular. Mandaron bolitas. Tengo gente por acá. Hola, sí. ¿Cómo te llamas? Salomé. Salomé. Ya va, Salomé. No, para, porque no es Salomé, es Salomé. Salomé. Salomé. Hola. Hola. ¿De dónde sos? Soy de Luis Guillón. Muy bien, ¿te viniste de Luis Guillón? ¿Cuánto lo metiste? ¿Una hora y media, dos horas? No, estuve recién acá en el programa de abajo, estoy con la facultad y me dijeron de verdad. Ah, muy bien. Ah, buenísimo. Tuvimos gente espectacular, muy bien. Subiste y dijiste, yo, sí. Fiesta. Estamos en el programa de Guido. Sí. Ay, le robamos gente a Guido. Espectacular. Espectacular. Por eso estamos acá. Muy bien, ¿ustedes qué onda? Muy luqueadas. Muy preciosas. Demasiado. Rita, vengo de Parque Chacabuco. Muy bien, ¿vos? Catalina, de Parque Patricio. Muy bien, espectacular. Acá tenemos más amigos. ¿Cómo se llaman ustedes? Hola, Ornella. Ornella y... Juan. Juan. Uy, le pegué, Juan, con el micrófono, Juan. Ahí le pegué con el micrófono en la cara. Soy que no estoy acostumbrado a ver. Le contamos a la gente. Sí. A Juan lo encerraron. A Juan lo encerraron en su casa. No, pará, yo quiero desmentir eso porque no es cierto. Pará, ¿vos sos la que lo encerraste? No, no. Ayer salió la. No, ¿eras tú? Pará, sentémonos todos un segundo. Ya, ¿cómo es la cosa? Voy a cerrar la puerta porque me muero frío. Ah, viste, hace un frío, güey. Ay, de repente, da un chifrete. Pará, ayer, Juan, nos llamaste y nos contaste que te habías peleado con tu pareja, que tu pareja es ella. Yo sí. Yo no lo puedo creer, ya va. ¿Cómo te llamas, amor? ¿Cómo te llamas tú? Ornella. Orne, necesitamos entender todo este chisme. ¿Me hacen un ladito aquí? Sí. A ver. Espera, ahí está. Me encanta, así, en vivo, así en desarrollo. Todo. Bueno, entonces habías contado que te habías peleado y cómo fue todo. Por aquí tengo tu micrófono. Yo me quedé dormido y ella entró en mi teléfono celular. Le entró el espíritu de entrar y ver las conversaciones ajenas. Ajá. ¿Orne? Y cuando desperté... No es cierto. Chicos, es tremendo. Mira, no hay que creerle a los hombres aparte, no entiendo qué. No entiendo por qué, porque le creímos a la primera, ¿no? Había que buscar la opinión de Orne desde el principio. ¿Y qué pasó? Bueno, le digo nos la... ¿Nos reconciliamos ayer? Claro. Oh, todos son retóxicos, todos son retóxicos. No, pero que Orne cuente su versión de la historia. Yo estaba tranquila, pero viste cuando una mujer intuye. Ahí fue el horóscopo. Fue el horóscopo el culpable. Okay. Entonces, bueno, yo esperé que se durmiera y él tiene el sueño re pesado. Yo no suelo revisar teléfonos, viste, no me gusta. Ok. Pero dije... No se hace. No se hace. No suelo, claro. No suelo revisarte el... No, ¿qué te hace? No, ¿qué te hace? ¿Alguna vez hiciste una de tóxico? Jamás. ¿Nunca tuviste una conducta de tóxico? ¿Jamás? ¿En tu vida? Jamás. Mentiroso. No me voy nada. Antes. No. Abandono el grupo antes. No, obvio. Para, ¿le revisaste el teléfono? ¿Con qué te encontraste? Pasen, obvio. Sí, sí, vengan. Bueno, no sé si quiero contar esto. Ok, está bien, está perfecto. Bueno, los tóxicos volvieron anoche. Claro. Un aplauso para los tóxicos. Un aplauso. Muy bien. ¿Sabes qué es lo peor que le dijimos? No sabía que si iba a venir, pero entre la espada, la pared y el amor, yo dije, le voy a escribir al productor, ¿cómo se llama? Joaquín. Voy a llevar a una amiga, Joaquín. Que reconcilié. Muy bien. Amigos, 21-21. Ay, qué lindo. Escúchame, Orne, tengo preguntas. Ustedes, 21-21. Perdón, pero... 21-21. ¿Ahora mismo? Sí, te juro. Ay. Si lo hacemos matar, 21-22. Conchale. Bueno, pedimos un deseo. Qué raro pedir un deseo con tanta gente al costado. Mal. No puedo cerrar los ojos, me siento muy rara. No sé. Mira. Si es que nos agarramos la mano o es... Es mucho. Es un montón. Nos acabamos de conocer. Espera, nos acabamos de conocer. Pero último nos podemos abrazar un poquitito ahí. Sí. Yo siento que si nos deseo, abrazamos... Pidan todos un deseo. Ahí está. ¿Cuál es tu deseo? Que el amor prevalezca. ¡Que el amor prevalezca! ¡Somos una gente dama! ¡Deseos y venta! A ver. ¿Es un deseo? Ser un poquito menos tóxica. No. Que los hombres sean fieles, loco. ¡Está repodrido! Con Orne está todo repodrido. Amigo. No, ya va, escucha. Orne, ¿qué onda el amor con un venezolano? Son atentos, pero... No, bien, no tengo mucho que decir. Son lo más los venezolanos. Salgan con venezolanos, banco, o sea. Ah, más linda, la quiero... Retóxico. Perdón, yo estoy del lado de Orne, Pero pará, pero son infieles. No, bueno, los argentinos todos somos separados. ¿Qué? ¿Quieres ¿Qué venir? ¿Te digo? No, para, ¿qué? Tengo una objeción. ¿Por qué los hombres somos infieles? No. ¿Por qué lo somos? Porque lo hacen mal, gordo, lo hacen mal. No. Eso es lo que pasa. Por acá tenemos gente que todavía acaba de llegar al baile. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ¿cuál es tu nombre? Gabriel. Gabriel, bienvenido. ¿Cómo llegaste aquí? Echa el cuento. ¿Por Instagram? ¿Hablábamos por teléfono? ¿Cómo fue? Por mi amigo que habló por teléfono. Ah, perfecto, muy bien, nuestro amigo, claro que sí. ¿Cómo se llama, amigo? ¿Usted cómo se llama? Hoy todo la otra vez. Maxi. Muy bien, Maxi, bienvenido. ¿Vos? Facundo. Bueno, ponemos música. Arrancamos, amigo. Apaguemos las... Yo no quiero que nos veamos mal la cara. Igual por acá habían unas bellezas que nos habíamos saludado. ¿Entra más gente? Hola, bella, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Willen, qué bello nombre, Willen. Gracias. ¿Por acá? Andrea. Azu. ¿Azu? ¿Así? Azul, y te dicen azul. Me encanta. Bueno, amigos, tenemos que limpiar porque viene... Viene Giselle. Te hicieron un dibujo. ¡Tengo un dibujo! ¡Ay, re tierno! Es el programa de Panam esto ya. Que nos hace, nos traen, la gente va a empezar a dejar el chupete ahora en cualquier momento. Es un programa de niños. Y somos nene. Somos nene. Amigos, arrancamos con música. Apagamos las luces. Miren para cualquier lado, bailen, recorran el estudio. Miren para cualquier lado, ¿qué es eso? Apaguemos las luces, si no lo veo. Transformemos este estudio, por favor, en un boliche. Apaguemos las luces, por favor, se los pido. Por favor, arrancamos con buena música. Escuchen. ¿Qué? Ponemos la picada de este lado y que vayan comiendo picadita cuando quieran. Sí, no, pero afuera no le traigamos comida acá, que acá, ¿no? Azúcar le agarra un ataque, amigo. Allá afuera, que fuera. Ladies and gentlemen. ¿Cómo dice? ¡Oh, mira! ¡Claro! A lo que yo vine. Fue esto, apagamos la luz. Fue esto. Dejen tú que acá nadie va a robar nada. El que robe será escrachado. Saquen los celulares, pueden grabar. Pueden hacer lo que quieran. Pueden... Súbanse por acá con nosotros. Mientras Dieguito mezcla. Dale, Dieguito. Te queremos a vos del otro lado, ¿eh? 11-6861-1043. Vamos, Si alguien quiere alguna canción en particular, estoy cobrando. Está bien eso, si se les ocurre una canción. Pero las cobramos. ¿Las cobramos en cuánto? Como la que cobraba el chisme, ¿te acuerdas? 10 lucas la canción. ¡Dale! ¡Ay! ¡Dale! ¡Ey, Arred! Si tienes ganas, venite a nuestro YouTube. Un montón de gente loca que se vino como nosotros linda. A bailar. De ser una fiesta muy grande, ¿eh? Sí. Se tienen que relajar. Le tenemos que dar chupi, amigo. Porque ay, no sí. No bailan. Hay que darle chupi. Claro que sí. Nurrio, ábrame la puerta abajo. Me estoy cagando del frío. ¡Olvídate! Gracias, amigo. ¡Sí! Eso. Diego Poggi. Sí, claro. El asesino de las bandejas. Me encanta, me encanta. Hasta abajo, amor. Que vaya por acá. Pueden estar en cualquier lugar del estudio que quieran. A la parte de allá afuera están las picadas. El que quiera ir agarrando un quesito, una cosa, puede hacerlo. Como un cumpleañito. Bienvenido, amigo. Que recién llegan. Subí. Dale. Dale. Queremos fotos de ustedes, ¿eh? Queremos mensajes 1168611043. Bajen por acá, bailen al lado de nosotros, que nos sentimos. Yo los mandé para arriba, ahora tú los mandas para abajo. Sí, sí, sí, sí. 9 de la noche con 26 minutos, amigos. Estás en el Olvid After. Le abrimos la puerta al fin de semana juntos. Y van a estar juntos. Hoy se baila. 11-6861-1043. ¡Ey! ¿Tuki? ¡Yendo! ¡Vamos, olvidaste! Sí, claro que el sí. El mejor momento de la semana. ¿Quién de los que estamos acá ve el Olvidafter en su casa religiosamente? Por acá. Muy bien, muy bien. Estamos en vivo, ¿eh? DJ Cachorro. Che, gracias por venir, ¿eh? Les tenemos que dar un shot de algo la próxima. Sí. ¿Lo pido? Pido un aguardiente. Pido un aguardiente. No va a llegar, no va a llegar. No va a llegar, ¿cómo que no? Que haber otro para primavera. ¿La pop? ¿Qué quiere pedir? Señores, ¿puedo pedir? No sé, pero el gato se prendió. Sí, claro que sí. ¡Alguien se encerró en el baño! Pará, amigo. Claro, porque Orne no nos conocía, nos escucha Juan. Porque él los escucha siempre, entonces yo lo escucho con él. Sí. Perfecto, perfecto, hermoso. Ey. Pobre Catania que mezcla música en vivo y nosotros nada que ver. dice si la rompe. Me encanta la imagen, igual. ¿Qué? Es hermoso. Son re lindos. Es hermoso, ¿entiendes? Que yo bailo sola acá todos los viernes. Son re lindos. O loca mala. Y bueno, ahora somos un montón de locos más. Sí. Sí. Somos 20. Hoy salimos 40. ¿Qué dice? No les voy a decir más nada. ¡Olvidaste! Gracias, amigo. Por aquí, el plancito del cumpleaños, ¿dónde sigue después del Olvidafter? Vamos a ir a cenar, pero después de la picadita no sé si voy a ir a cenar. Ah, bueno, pero... Re barato te salió. A ver qué pinta. Re barato te salió. Había una cenita, pero con la picada esa. Muy bien. Sigue habiendo picada ya para los que no probaron, los que no comieron todavía. Hay picada del Baquiano ahí en el hall de entrada. Un quesito, ¿vale? ¿Puedes decir algo, mi amor? Hoy iba a tener la cena con la picada de Baquiano con mi familia. ¿Te habías ganado una picada de Baquiano? Claro. ¡Buenísimo! Te dije, chicos, sí. En la próxima. Nos vemos en la siguiente. Claro. Vino con nosotros. A ver quién está del otro lado. Hola. ¿Qué pasa con la gente que está ahí? ¡Vamos, muchachos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que viernes! ¡Olvidaste! ¡A mover ese cuerpo, por favor! ¡Bailen, bailen, bailen, bailen! ¡Ahí va! 11-68-61-1043, amigos. Estamos en vivo, 9 de la noche, 30 minutos. Siempre lo arrancamos esta hora. Hoy arrancamos un par... ¡Sigue llegando gente al bar! No, ella ya había llegado. Se fue a comer un quesito. Ella vino a comerse un quesito. Muy bien. ¿Sí? ¡Ábrame la puerta ahí abajo! ¡Llegó el aguardiente! ¿Quién trae el aguardiente, pues? Muy bien, ¿eh? Estamos en vivo, ¿eh? Desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. ¿Están bien las luces o apagamos más? Mucha luz, ¿no? Más abajo, ¿no? Más abajo, más oscurito. No quieren luz blanca esta gente, no, no. No, no. Es que nos vemos las caras, chicos, es un bajón. Nosotros hacemos la fiesta, hacemos radio. Que se vea para el culo, pero que la gente esté feliz. Claro, exacto. Claro, apagame toda la luz, apagame esta blanca que está acá, que es tremenda. Sí. Ahí, sí. Mirá la cantidad de gente que vino. ¡Mirá qué lindo! Falta trencito, falta gente que... Sí, falta con... Véngase para acá, pues. Vamos. Dale, oh, dale. Oh. Ahí va. Viernes. Poneme un Fultronic. Con ustedes, acá en Empedrado Corrientes. Dale que se baila, dale que es la mejor onda. Dale. Dale que los escuchamos. Besos. ¡Me encanta esto! Empedrado. Todo el mundo para atrás, todo el mundo para atrás, todo el mundo para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. Ahí va. Acá tengo a mi derecha gente que mete coreo. Sí, dale. Está bien eso. Está bien. Escúchame, yo quiero un Fultronic. Ahora ponemos. Una cosita. Eso. Vamos, que hoy se arma. Olvidaste. Sí, bebé, claro que sí. Queremos fotos, queremos video. Los queremos ver en la pantalla 1168611043. Manden fotitos que queremos ver en qué andan, por favor. Claro. A ver. Por acá. ¿Hay plancito para después? Sí, nos vamos a tomar algo, algún barcito. Estás muy preciosa, así que para algún lado hay... Mi amor. ¡Qué linda foto! ¡Qué lindo! Gracias por las fotos, amiguitos. 1168611043 arroba olvídate de todo 1043. 3, 3, 3, 3, 3. ¡Dale! ¡Va! ¡Qué lindo lo que estás haciendo, eh! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Ey! ¡Oh! Mezcla DJ Cachorro, ¿eh? ¿Cómo mezcla ya el cachorro? Voy para arriba, voy para arriba. ¿Vieron este escenario? Fíjame que no es no más. Tremendo este escenario. El escenario es espectacular. Zarpado, amigos, zarpado. DJ Cachorro. ¿Qué? Te hice una cuchita en casa, venite. ¿Qué dice? Guau, guau. Guau, guau. Guau, guau, Pochi. Guau, guau. Y acariciame. Pará un poquito. Dámela. Pochi, DJ Malvado, ¿cómo están esas manos, eh? ¿Qué hace? ¡Se desnuda, chicos! ¡Se desnuda! Se la... Mira, te desnudan y te la roban, ¿eh? Hay uno con el celular. ¿Te estás aburriendo, papito? Está... Hay uno que se está aburriendo. Mira, que es terrible. Se quedó con ganas de cantar con vos el otro día. Pero si cantamos juntos. ¡Cantamos juntos! ¡Dale! Hola, buenas noches. Buenas noches, bebé. Consulta, hay una señorita de amarillo bailando. Sí. ¿Tendrá novio? ¿Estará soltera? La señorita de amarillo. Tengo novio. Tiene novio, mi señorita. ¿Está contenta? Sí. Está contenta. Lo lamento, mi amor. Vos me estás diciendo que la gente se mete en nuestro YouTube. Mira, sí, gente que está acá y pregunta si están de novio llamando a la radio. Exacto. Para ver quiénes son solteros. ¿Quién está? Levante ¿solteros? La levante la mano quien está soltero. Soltera. ¿Soltero por allá? A ver. ¿Solteras? Ay, claro. Hay cuatro solteros, ¿eh? Cuatro hay. Pero re poquito. Yo pensé que había más gente. ¿Viste? Más solteros. No, la gente está felizmente pareja. ¿Tú qué dices? Que no existe el amor. Se desplumó el Poggi. ¡Oh, my God! ¿Qué? ¿Qué dice? No sé. 11-6861-1043. DJ Pochi con Anaís Castro. Sí, el mi amor. Terror sí, de sí, la sí. Noche. Ahí los amo. ¡Qué temazo! El monito no lo puede creer. Me gusta esto, ¿eh? Oh. Funky Town. Sí, claro. Véngase, véngase, véngase para arriba. Puede, no puede. Está todo en la consola. ¿Cómo, cómo? Queremos bailar con Poggi. Queremos bailar con Poggi. Funky Town. Dale. ¡Esta! ¡Dale, Dieguito, dale! Me gustaba más cuando... ¿Qué? Cuando bailaban acá atrás, cuando bailaban acá atrás. Conchale, vale, pero verás que eres necio. Acá estamos. No le gusta sentirse solito. Acá estamos, no nos movimos, firmes. Por favor, poneme semáforo en verde, que quiero avanzar. Veniste. Dale, que quiero ir a Parque Patricios. Aguante el Lovely After. Gracias, muchachos. Te quiero, bebé. ¿Estamos bien? ¿Se pegan un grito todos? ¿Se pegan? ¿Están todos bien? ¿Están todos bien? Recién lo escuché a Michael Jackson, ¿puede ser? ¿Por ahí atrás? ¿Dónde está Michael? ¿Dónde se vino? ¡Walter! ¡Vino, vino, vino! ¡Vino! ¡Qué temazo, eh! Un día tenemos que hacer una fiesta de disfraces. ¿Se disfrazan ustedes? Sí, sí, obvio. Reci, ¿no? ¿Se la saben? Parece que sí. ¿Cómo es? Ahí viene. lados, amigos. ¿Y sí? Súbeme, abuelito, el mío, que estoy re sordo, no me escucho. Fotitos que nos mandan de ahí. Pará, que tengo un saludo por acá, tengo un saludo por acá. ¿Quién? Le quiero mandar un saludo a mi novio Martiniano, a mi suegra, que me están viendo ahora mismo. Me están viendo en la tele. ¿Se enteraron que estabas acá? Sí, les conté que estoy acá, así que me están viendo. Hermoso. Y ella justo tenía puesto el canal, así que me está viendo. Así hermoso. Que. ¡Vale! Chicos, no los veo bailando demasiado. Pero pará, estábamos charlando, ¿vale? No, y bueno, pero ok. Ponete algo. Sí, ponete algo. Ponete algo, ponete algo. Dua Lipa, vamos a ver. I never thought I had my heartbeat so loud. ¿Qué quieren escuchar? I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love again. I used to think that I was made out of stone. I used to spend so many nights on my own. I never knew I had it in me to dance anymore. But goddamn, you got me in love again. ¿Está bien la gente de acá? ¡Está bien, está bien! ¡Ay, pero qué DJ más sexy, por Dios! ¡Dale! Alguno que esté ahí del otro lado en el auto también nos puede mandar audiocitos. Obvio, obvio, obvio que sí, obvio que sí. 11-68-61-1043. ¿Estamos bien, amigos? Dale, dale, dale. You got me in love again. Baby. Somebody like you. Vos sos nuestra Dua Lipa. ¿Así? Sí. Mira. Pa. Dale. Lo que baila Anaís Castro, ¿no? Sí. Bailamos todos acá. Mirá, tirate una coreo que te copien. No. Tirate una coreo. ¿Quién está por ahí? 1168-61-1043-4775-6688. Amigos. ¿Quién? Los escuchamos a todos, ¿eh? Poquito de 80, poquito 90. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Esto es You Make Me Feel. ¿Entiendes que toda esta gente está acá bailando con nosotros? Sin un trago encima, sin nada, sino buena vibra. Solo eso, solo la buena energía. Hermoso. Siento que somos de la Iglesia Universal. Sí, dale. Somos los pastores. Estamos de fiesta con eso. Al cielo. Si yo no voy a olvidarte, que lo olvidaste venga a mí. Claro que sí, bebé. Lo más lindo que vinieron ellos y se arreglaron. Ay, ¿alguno de acá había escuchado el chisme ayer? ¿Alguno de acá? ¿Habían escuchado el chisme ayer? Sí, todo. Pará, yo quiero aclarar algo. Nunca lo encerré. Ok. Ah, y el otro metió. Yo nunca lo encerré. ¿Metiste picante? Para ocultar su quilombo. Así es. Ah. Ella vino por su derecho a réplica y lo usó. Tenemos derecho a réplica como gran hermano. Diego 2, DJ Urbano. ¿Qué dice? No escuché. ¿Qué decía? Hola. Diego Doshi, DJ Resident Urbana Play. Qué boludo. Diego Doshi. Diego Doshi. Ay, ay, ay, ay. Por musicalizarme el viaje, el recorrido hasta Ramallo de San Nicolás, yendo a buscar a mi novia. Un abrazo grande, buen viernes, buen fin de... Dale, mi amor, claro que sí. Che, qué lindo, mirá la cantidad de fotos que nos mandan. Ay, mira esa princesa. Mira esa princesa. Una chiquita ahí con su papá, me imagino. Tiene su corona, tiene sus guantes. Es una reina. Mira esa parejita, qué bonito. Besos, amigos. Un montón de gente del otro lado. Espectacular, ¿eh? Viernes de Olvida After. Invitamos gente a la radio para que vengan a hacernos compañía. Fui sí. al Olvida After. Hay una morocha que está toda de negro, estará soltera. Hay varias morochas vestidas de negro. Está del lado derecho de Poshi. ¿La morocha? No, del lado derecho. Ah, mi otra derecha, mi otra derecha. No, no, es la, chicos, es la tóxica. Yo diría que ahí no vayan. Está, pero ya va. Está mirando la pantalla, pero si está mirando la pantalla. Para mí está mirando la pantalla, para mí es contigo, ¿eh? ¿Tú estás soltera? Chicos. Sí. Una duda, igual. ¿Qué? Hubo un sí. Y que, claro que... No, no soy. Tenés razón. Para, pero no importa. Yo no soy morocha. Pero vos estás todas de negro. No, pará. Bueno. ¿Soltera o no? Estoy soltera. Ah, ok, perfecto, perfecto. Pero hacele más preguntas. ¿Qué más preguntas para así? ¿Estás soltera con ganas de algo más o estás soltera y estás bien así? Estoy soltera y estoy tranquila. Ok, ¿y si aparece alguien? Que no me quite la tranquilidad, pero que... Espectacular, espectacular. Fundamentales. Es así, es así. Tremendo, porque este Olvida After baja línea también. baja línea, cómo tienen que ser las relaciones hoy. Estamos bien, amigos. ¿Alguien quiere una canción en particular? Por aquí me pidieron Beat It, ¿cierto? Me pidieron Beat It de Michael Jackson. Pero recién pusimos Michael Jackson. Y sí, me van a matar, amigos. Sí, sí. Me van a matar. Estamos en vivo y en directo desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Dale. Sí. Dale, chicos, dale. Yo iría, ¿eh? Pero mi mujer no me deja. Pará. Bueno, y bueno, que no podemos hacer nada. ¿Qué es eso? Ella tiene que venir. ¿Y ella dos? Tiene que venir. Los dos tienen que venir. Claro. Los dos tienen que venir, obvio. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Alguien tiene unos prohibidos? ¿Alguien tiene unos prohibidos? ¿Alguien tiene unos prohibidos? Mirate los prohibidos. A ver. Venite conmigo. ¿Yo? Tú. Yo te agachas y te levanto. Ahí va. ¡Para arriba! La rodilla. La rodilla. La rodilla. Hola niñas, bienvenidas, ¿cómo están? Besito, ¿cómo estás? Bien. ¿Tu nombre? Vos, Carolina. ¿Carito? Fiore. Fiore, besito. Fiore, bienvenidas. Pasen la que adelante, llegan tarde y 47. Conchale, vale. Cuatro, lo mejor para lo último, dice por acá. Muy, muy, muy buena onda en esa noche de ¿viste? Viernes Olvidaster. ¿Se dan cuenta que están haciendo trabajo social? Gente que se reconcilia, gente que quiere conocer a otra gente, buena onda, música, lo tienen todo. Ay, te quiero. Este programa es un... Te quiero mucho. Servicio a la comunidad. ¡Epa! DJ Poggi, Urbana Play. Ese sonido. ¿Qué dices? Ese sonido, ¿quién dijo ¿Ese eso? Ese sonido. Pero se puso un eco. ¡Ay! ¡Ay! Oye, ¡ay, ay! ¡Johnny! ¡Ahí hay una colorada! Oh. ¡Dios! ¿A dónde está la colorada? 30, 40. No, pero tiene novio. La colorada está taken, ¿cierto? Sí, súper casada. Súper casada, Gordy. Súper casada. Me encanta porque hay mucho amor en la sala. Y yo vivo discutiendo con este ser humano que la gente se quiere bien. Sí. La gente se quiere bonito. Y viene un olvidaste un viernes a la noche, baila con nosotros en la radio. Es precioso esto. A ver, quiero que hagan un paso adelante los y las solteras. Por favor, así la gente del otro lado chusmea. Hacen ahí va. Un paso. Sigue llegando gente al baile, muy bien, ¿eh? No, él, claro, está acá. Paso adelante. No me quemé. Bueno, pero la gente está... Por acá. ¿Cuál es tu nombre, hermosa? Yo soy Rocío. Rocío. Mi cielo, ¿viniste por Instagram? ¿Hablaste con nosotros al aire? Por Insta, sí. Espectacular, soltera. ¡Rocío Miraudi! No, esa no es. ¿Soltera y en búsqueda o soltera en pausa? Tranqui, sí, en búsqueda se parece y si no... Y si no, relax. Relax, total. Espectacular. Ay, Dios mío. ¡Ay! Esto es un himno para nosotros. Esta la tenemos que bailar, amigos. Esta, claro, la tenemos que bailar. Y sí, siempre nos pone esta canción. Es sí, claro, nuestro himno. Esta suena todos los viernes. Es clásico del Olvida After. ¿Cómo dice? Sí. My love has got no money, he's got his strong beliefs. Hey, acá llevando mis pasajeros en el Unify con el mejor amigo, mi doctor. ¿Qué dice, mi amor? More and more people just want more and more. Acá mucho poco, ¿eh? Mucho poco. Este es el clip. Es este. Free from desire. Ahí va. Ahí viene, viene. Dale. Es el momento que me afanaban el celular. No, tío. ¿Te imaginas? Chicos. Desde la costa, ruta número 2. Conduciendo y escuchándolos y disfrutando de esta hermosa noche que es viernes. Hermoso. Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Claro, este olvidaste, sí, tal bomba te explota. ¡Aguante! One more and more. Olvidaster, buenas noches. Leandro Avellaneda trabajando con las aplicaciones. Dios, sí, qué bien se escucha que deben estar pasando y yo acá me está a laburar, loco. Qué envidia. Mi Les amor. Mando un gran abrazo a todos. Haciendo sí. patria, mi amor, laburando. Te felicito, te quiero. ¿La estamos pasando bien o no? ¡Sí! ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sí! La Cataño, para cuando un Sunset con Poshi. ¡Epa! ¡Lo llenamos! ¡Lo pido a grito! Lo pide la gente, ¿eh? Lo pide la gente. Es Anaí y Diego Poshi. Es Anaí. Te quiero. ¿Qué dice? Diego Poshi. Me gusta Diego Poshi. Los amamos. ¡Oh! Levante la mano este fin de quien mete full plan en la cama, sin salir, sin hacer nada. Poquito, me gusta que la gente sea más... Este fin de semana, plan en la casa, tranqui. No, somos muchos, amigo, no te habían escuchado. No, muy bien. Somos un montón. Viernes del Gnocchi y olvidaste, Rani, que acá se baila, loco. ¡Vale! ¿Quién está por ahí del otro lado? A ver, hola. Hola, amigos. Hola, sí. Anaís y Diego. Hola, amor. Los amo. Los veo todos los viernes. Quería mandarle un beso a mi novio Guido, que cumplimos un año de novios. ¡Besito! Digámosle felicidades a Guido. Felicidades. Qué lindo. Llamen. Venezolano no. Mirá cómo se la está apretando a la tóxica. Estoy viendo acá de costado por el rabillo y de repente estaban. Estábamos haciendo todo lo mismo. No había, estábamos haciendo todo lo mismo. Re bailando estaba. Que al venezolano le gusta bailar, amigo. Y sí. Listo. Ani. Dímelo. Acá desde Colonia Express. Volviendo a Buenos Aires. Desde el agua, desde el río Colonia de la Plata. Sí, claro. Nah, te puedo creer. Besito, bebé. 3, 2, 1, va. ¿Qué pasa por acá? ¿Qué pasa por acá? Cierta timidez 5 minutos antes del final del programa. Claro que sí. No te dejo sola. ¿Cómo estás, amor? Todo bien. ¿Cuál es tu nombre? Romina. Romina, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Y bueno, en Constitución hubo problemas. Ah, hubo problemas. No pasa. Acá los revertimos. Muy bien. Ay, no. ¿Recién ahora llegaste? Sí. Ay, no, pobrecita. No te puedo creer. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. A la de amarillo ayudo a abuelos a cruzar a la calle, acaricio perros, cocino en comedores, hago lo que quieras. Mi amor, a disfrutar, eso es todo lindo, todo bonito. ¡Vamos, vamos! Sí. Se recopan todos, boludo, son un amor. Hold on. Instead of messing with my future, tell me no more lies. Hey. Girl, hold on. Wonder you will have to answer to me. Yo a esta hora miraba el noticiero. Ahora no. Desde que los encontré a ustedes. Me encanta. Me encanta que se diviertan mientras yo coso a máquina. Qué lindo. Beso, mensaje. Mari Castañola. ¡Mari! ¡Me gusta! ¡Aguanta ese zigzag! Sí, sí. ¿Qué era? ¿Manuela Castañeira dijo o no? Maru Castañoy. ¿Qué? No, pensé que era otra que. Pues amigos, el programa queda colgado en YouTube, como siempre. Vengan a ver porque Choroní se tiró unos prohibidos. Ay, yo me posee la música. ¡Poseída! ¡Reposeída! ¡Poseída! ¡La reposeída por la música! Poshi, mandá saludos para Natalia y Juan. Te vemos siempre. Natalia y Juan, un beso enorme. Gracias por estar ahí del otro lado. World, hold on. Hermoso. ¿Querés escuchar algo vos, Choro, para despedirnos? Algo que esté por acá. Pasa que me preguntas y yo pienso en el verano es azul, pero Suja me mata. No, pero azul de Cristian Castro, no. No, el verano es azul, de Pitbull. ¿Qué canción es esa? El verano es azul de... Por favor, Dieguito. ¿Pero qué canción pedacito, es esa? Un beso, un pedacito. Pero... El verano es azul de Pitbull. Qué hermosa música está pasando, Diego Poggi. Vamos, vamos, vamos, Radio Urbana, los quiero mucho. Cómo me estoy divirtiendo, por Dios. Cómo usted iba a estar ahí, por Dios. Los quiero mucho. Es solo un pedacito, así que hay que darlo todo, ¿eh? Nos van a poner 30 segundos. ¿Esto es Ani? Dale. Verano. ¿Esto es? ¿Qué es esto? Pero claro. ¿Es un temazo? Bam, bam, bam, bam. ¡Claro que sí! ¡Bailala, Dieguito! Pero estamos en otoño. No pasa nada. El Caribe, en Europa. ¡Dale! ¿Qué es esto? Sí, claro. No van a rajar. Pero, ¡dale! Mueve loca, bésame la boca. ¡Claro que sí! Mirá vos. Pa' mí baila mi soca. Se bailan todo. ¡Loca! ¡Listo, listo, listo! No, no arrugué ahora. No, no, yo te estoy tratando de que no me echen. No arrugué. Ay, va, cabo. Oh, oh. ¿Dónde está? ¡Hola, Manu! Bienvenido, monito. Te hicieron bailar, amigo, y sí. Manu, que está con nosotros esta semana rompiéndola toda. Primera semana. La primera semana, claro que sí. Mirá cómo me recibe. De aquí no se va nadie. La próxima tenés que cobrar entrada y tenés que traer amigos. Repartimos. La repartimos entre todos. Y vender un frisé en cada una de las mesas. Sí. Chicos, son lo más. Los escucho desde San Juan todos los días. Gracias. Te quiero, bebé. Te queremos. ¿Ya nos vamos? No, ¿ya nos vamos? ¿En serio? No. Amigos, gracias a todos. Gracias por regalarnos un ratito de su tiempo los viernes. La intención es que esto siga creciendo y esperamos que cuando hagamos una fiesta con 500 personas estén con nosotros ahí. ¿Qué 500? Así que gracias. Un aplauso. ¿Qué? ¡Mil! ¡Mil! ¡1500! Que explotemos todo, amigos. Los queremos, en serio. Los queremos mucho, gracias. Sí, gracias a toda la gente que también estuvo del otro lado. Son lo más con nosotros. Ay. Son lo más. Saludamos a todo el equipo. Obvio, está Joaquín Villanustre en la producción, junto al Monito y Sastuta por aquí. Hola, claro Monito. Que sí. Un aplauso para el Monito. ¡Aplauso para el Monito! Está Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales y Pau Cuitiño en la técnica. En el central estuvo el Tano Sucher Master, Fede Totem, dirección Garba, Garbarino, garantía de confianza, robótica, mágico, Maresca, Graf, Emasoto, iluminación, Facu Tulac, producción Florencia, la Pantera Cambre. Y le mandamos un feliz cumpleaños a Juanma Costa. Sí, feliz cumpleaños. Que hoy está de cumpleaños. Juanma. Besitos. Tu mejor amigo de la noche. ¡Ay, tu cumpleaños! ¡Ay, el cumpleaños! ¡Vení para acá! ¡Vení! Ella se va a despedir del programa porque es su cumpleaños. No. ¡Feliz cumpleaños! Sí. Melisa. ¡Nah, qué genial! Meli, vení para acá. ¿Le vas a decir a la gente? Sí, ¿qué le va a decir? Esto mejor fue lo. Tu mejor amigo de la noche y tu mejor amiga de la noche. Esto fue, olvídate de todo. ¡Sí! UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Acá tenemos la primera, la segunda y listo, tenemos la tercera. Tenemos la tercera. ¡Gol! ¡Argentino, argentino, argentino! Todos tenemos una parte sensible, y más en esta época. Protégela con el nuevo Dubmen Care All Body Deo, que controla el mal olor en todo el cuerpo sin irritación. Dubmen Care, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Divididos en el Movistar Arena. Sábado 4 de julio, La Planadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Monciao. Si lo mete Argentina, será el nuevo campeón del mundo. Un chute más importante. Montiel le pegó. Argentina, campeón del mundo. El Mundial de Fútbol 2026 está cada vez más cerca. ¡Messi! Y nuestro equipo Urbana Play ya está preparado.